Yo trabajo con la 501, con la maestría desde el centro de hospital. Estuvimos con ella en y aparte el trabajo. Estaba así, no, me dijeron eso, ahora estaba mucho más dura la cosa, antes era más. Más light. Lleno de contenido, nada, ¿no? De contenido no es más, porque además era mucha biografía, menos mal, porque yo no la saqué por eso. Porque... Sí, yo mi biografía se la presté a Mariana, pero tengo los apuntes, esos apuntes que te mandé. ¿No? Y después el proyecto ese no era. Una cosa así me quedé los pelos que estoy explicó un día antes y aprobó a todo el mundo. Me fijo, ahora le pregunto a Paola, las chicas por ahí saben. Bueno. O por ahí nos acordamos entre todos. Pero no era muy complicado, era más o menos como el primero. Me disculpó un cachito que saben. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, chicos? Ah, todo el tiempo. No, sí, ahora. Thank you. Sentimos felices no solamente por el éxito que vemos en la presencia de ustedes, sino me siento feliz por haber logrado invitar a mucha gente que yo estimo, con la cual tengo un trato y una relación académica de hace mucho tiempo, de muchos años, que compartimos anhelos y espíritus y historias comunes, y que esa unidad se ha transformado en una, diríamos, en una corriente de amistad, donde realmente nos gusta encontrarnos. Nos encontramos muy poco por la vida, digamos, ¿no? Pero bueno, les puedo contar lo que pasa con las hijas de él, así como él les puede contar lo que pasa con las hijas nuestras, con las hijas mías. Ricardo, además de este hecho, es docente universitario, es jefe del servicio del Hospital Zubizarreta de Neurología, es investigador del CONICET en Neurociencias, trabaja en el CEMIC y, digamos, en nuestro país, a mi modo de ver, es un referente de la neuropsicología del adulto. Y ustedes saben que yo insisto siempre en esto de adulto y niño, porque para poder entender de qué estamos hablando, pero sin duda es un referente de la neuropsicología del adulto, con otros compañeros también muy prestigiosos, y que han conformado en realidad un grupo de latinoamericanos muy interesante y muy de un pensamiento muy profundo respecto a los aportes cognitivos de la neuropsicología del adulto, particularmente en lo que presupone la demencia. Así que bueno, va a ser un gusto escucharte y muchas gracias por tu presencia. Bueno, agradezco a Víctor. Víctor en realidad es más que un colega, es un amigo, como él lo dijo, desde hace muchos años, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo durante esta mañana lo que tiene que ver dentro de la neuropsicología del adulto, orientado principalmente a lo que tiene que ver con el envejecimiento, los deterioros cognitivos y las demencias. Y vamos a ir jugando constantemente entre lo que pasa desde lo biológico, qué pasa desde lo neuropsicológico y en qué estamos parados con esto que es la longevidad, ¿no? Argentina tiene una población envejecida. De hecho es una de las poblaciones más envejecidas de Latinoamérica. Creo que nos pasa Uruguay, pero después de Uruguay viene Argentina en envejecimiento poblacional. Tenemos una expectativa de vida al nacer que ya está en los 73.9 años, o sea que es muy muy alta. Si nosotros vemos en Argentina cuál fue el incremento porcentual de la población entre 1950 y el año 2000, la población general subió alrededor de un 100%, la población mayor de 65 años un 400% y la población mayor de 80 años cerca de un 700%. Lo que hoy tenemos del último censo del 2001 es una población total de 37 millones y medio de habitantes, 4.700.000 tienen más de 60 años y estas son las pirámides poblacionales con las que convive nuestro país. Yo siempre recuerdo una charla con un ministro de salud diciéndome que las demencias y el envejecimiento no eran un problema de los países en desarrollo, que el problema pasaba por la mortalidad infantil, que no sabía qué era lo que yo le estaba queriendo explicar. En realidad nuestro país pasa por ambos problemas. Nuestro país tiene esta pirámide poblacional y tiene esta pirámide poblacional. Esta pirámide poblacional claramente es una pirámide, yo le diría, muy por encima de lo que uno puede ver. El problema del envejecimiento es una problemática grave y severa en nuestro medio. En la ciudad de Buenos Aires, para tomar como relación, el 20.6% de la población entra en el concepto de ancianidad y hay regiones de la ciudad, hay barrios de la ciudad todavía que se van muy por arriba, ¿no? Vamos a ver qué es el envejecimiento normal, y para eso tenemos un concepto que es el concepto de envejecimiento, que es un proceso de declinación pasiva esencialmente cronológico. El envejecimiento, somos tan viejos como años tenemos, eso es, digamos, la realidad. Después nosotros podemos estar mejor o estar peor, pero el tiempo es la cronología. Por otro lado tenemos la senescencia, que es un proceso activo resultado de los mecanismos biológicos específicos que tienen que ver con el envejecimiento y que es lo que todos llamamos como cambios relacionados a la edad. En realidad la senescencia es el progresivo descenso en la eficiencia biológica no atribuible a una enfermedad. Es la dificultad creciente en la posibilidad, nos vamos a terminar deprimiendo, Víctor. Vas a ver que no, Esa es la primera parte. Es la dificultad creciente en la posibilidad de adaptación del organismo y es la fragilidad aumentada o mayor susceptibilidad para contraer enfermedades. ¿Qué es lo que pasa con el envejecimiento normal? Y esto uno lo tiene que tener muy claro en neuropsicología, porque, como vamos a ver, no es lo mismo lo que llamamos envejecimiento hoy a lo que llamábamos envejecimiento hace 10 años, a lo que llamábamos hace 20 años, o a lo que vamos a llamar dentro de 10 años. Esto es tan así que una normatización de un test neuropsicológico hecho hace 20 años, los normales que entraron en ese momento no serían los mismos normales que yo pondría ahora. O sea, cuando ustedes ven un BICE normatizado en la década del 60, es interesante como historia de la neuropsicología, pero en lo normal para aquella época, como vamos a ver hoy, tiene muchas variaciones en lo que es normal hoy. Yo no tengo tantos años como el BICE, pero los normales que yo tenía hace 20 años, por ejemplo, para trabajar en deterioros cognitivos, hay un grupo que hoy es considerado deterioros cognitivos leves, que antes eran considerados deterioros relacionados a la edad, y que entraban dentro de la curva de Gauss de normalidad y que ahora no entran dentro de esa curva de normalidad. O sea que si yo uso mi normatización de hace 20 años, en realidad estoy incluyendo patologías dentro de mi normatización. Eso, por eso uno insiste tanto en el concepto de envejecimiento y en qué es lo que está. El otro problema que se suma es el envejecimiento, tiene que ver el envejecimiento que llamamos normal con esto que son los cambios relacionados a la edad. Y los cambios relacionados a la edad no los tengo que contar, son obvios en todos los sistemas, en todos los sistemas del organismo. Existe un reloj biológico, existe un programa genético que determina un lapso de tiempo más o menos establecido para cada especie. O sea, cada especie vive una cantidad de tiempo. El ciclo vital está genéticamente determinado. O sea, nosotros sabemos cuánto viven las tortugas, los elefantes, los seres humanos. El punto es que nosotros vamos a tener estos cambios relacionados al envejecimiento también a nivel cerebral. Y vamos a tener a nivel cerebral general y a nivel de determinadas estructuras que va a haber una pérdida de neuronas. Desde que nosotros entramos a la facultad o aún en el secundario, siempre supimos que después que nacemos empezamos a perder neuronas durante toda nuestra vida. Y eso como modelo de evolución del cerebro. En un cerebro de 80 años, por ejemplo, hay pérdidas de neuronas en forma selectiva, hay pérdidas de hasta un 50%, por ejemplo, en el locus niger. El locus niger es uno de los núcleos que se afecta en la enfermedad de Parkinson. Y si ustedes se acuerdan, un paciente con enfermedad de Parkinson tiene la característica de estar en una posición hacia adelante, encorvado. Y si ustedes piensan en alguien que envejece, también tiene un cambio de la actitud corporal, que no llega a ser el paciente con el Parkinson, pero sí el tipo de actitud. Y eso tiene que ver porque el núcleo que se afecta en el Parkinson es el mismo núcleo que en los normales, pierde el 50% de las neuronas. Hay pérdidas de hasta el 25% de las neuronas en la corteza temporal mesial. Y claro, en el ser humano, como todo, se viene a complicar lo que es la biología, porque lo que encontramos es esto, que todas las especies tienen un ciclo vital determinado, y el ser humano, por modificaciones que fue generando, genera cambios en ese ciclo vital. Y desde 1840, este es un muy lindo artículo de Science, desde 1840 hasta el 2040, fíjense en que la expectativa de vida pasó de 45 años, y el 2040 para los países más desarrollados se espera que estén 90 años la expectativa de vida, o sea, en 202 años el ser humano ha duplicado su ciclo vital, ha duplicado los años de vida. No por casualidad, los países que figuran ahí como que llegan a los 90 años son los países que llamamos más desarrollados, porque en realidad tiene mucho que ver con los cuidados y tiene mucho que ver con cómo uno modificó el entorno, lo positivo de la modificación del entorno, ¿no? Sin embargo, esto es claro, pero recuerden que para nosotros era obvio que las células nerviosas no se reproducían, pero desde hace unos años nos sorprendieron con que primero se reproducían en los seres humanos, en los animales y en otro tipo de animales, y después en el ser humano también, cosas que eran obvias para la biología. Aparecen sustancias infectantes como los priones, que no tienen, no tenía forma cuando estudié de entender que no fuera un virus, que no fuera algo, que fuera una proteína que cambiaba la conformación, y el cambio de la conformación era la infección. O sea, la ciencia viene cambiando enormemente. Y hay muchas controversias en este planteo de que todos perdemos neuronas y el envejecimiento es nada más que esa pérdida de neuronas. Entre los 60 y 90 años hay autores que no encontraron cambios en determinadas regiones del cerebro del número de neuronas. Hay estudios que fallan en demostrar esto y hay toda una controversia acerca de la mielinización y la ramificación que sufren las neuronas a lo largo del pasaje de la vida. O sea, estas controversias lo que están diciendo es que lo obvio es obvio en el contexto que fue descrito. ¿Qué significa? 1950, el envejecimiento, como vamos a ver, tenía que ver, o 1970, tenía que ver con la normalidad. La normalidad es presencia de patologías en el envejecimiento. Y mucho de lo que describíamos como normal era inicio o eran patologías que estaban dentro de ese contexto de normalidad. Muchos de los cambios relacionados con la edad, tienen que ver con esas patologías y no con específicamente un reloj biológico de nuestro cerebro. Esto, la forma de entenderlo más fácil es pensar en la enfermedad de Alzheimer como la vamos a describir dentro de un rato. La enfermedad de Alzheimer, saben que empieza en el cerebro biológicamente muchos años antes que se expresa clínicamente. No aparece de un día para otro, sino que va progresando en forma no clínica, llamémoslo, hasta que un día se hace clínicamente evidente y la empezamos a descubrir, la empezamos a ver. Ese cambio entre no clínico y clínico tampoco es de un día para el otro, es muy lento, pasan varios años en ese degradé de grises entre lo normal y la demencia. Ese degradé de grises durante muchos años entró en la normalidad, porque no era demencia, era normalidad. Entonces ustedes entraban dentro del concepto de normalidad mucho de lo que en los próximos años se va a describir y se está describiendo claramente como patología. La salud, por supuesto, es el adecuado desempeño, y tenemos que en este grupo etario, en el envejecimiento, las patologías son altamente frecuentes. ¿Qué patologías? Patologías cardíacas, cáncer, accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes. Todos conocemos y discutimos el envejecimiento normal, y normal es norma. Normal viene de estadística, viene de una distribución normal de una curva de Gauss en la cual está distribuida la población con una media, desvío estándar, y por fuera de determinados desvíos estándares está ya la patología. O sea que normal depende de qué es lo frecuente en una sociedad. Eso es normal, porque es norma estadística. Entonces, al ser normal, norma, un concepto estadístico, en la vejez lo normal es la presencia de una enfermedad en el 75% de las personas y dos enfermedades crónicas en el 50% de las personas. Piensen solo en hipertensión y diabetes, piensen en gente de más de 50 años y van a ver cómo estas cifras, yo les diría, son absolutamente reales si uno las ve en la familia de uno, ya no necesita ir a hacer investigaciones sofisticadas. Envejecimiento normal, eso es norma. Por otro lado, en los últimos años se describió también un concepto que es el envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso es ese señor de 80, 90 años al que todos querríamos llegar de esa manera, absolutamente lúcido, absolutamente independiente y absolutamente sin problemas, y, digamos, haciendo una vida como si tuviera 40 años. El envejecimiento exitoso o envejecimiento sano es sin enfermedades sistémicas y sin declinación cognitiva. El envejecimiento típicamente normal, típicamente porque es referido a la frecuencia con que se dan las cosas, tiene que ver con muchas comorbilidades. Hipertensión, coronariopatías, ahí tenemos algunos porcentajes. Y esto tiene que ver, y cuando hablamos de la declinación relacionada a la edad, y leemos un artículo neuropsicológico que habla de cuál es el perfil de memoria que cae con la edad, o cuál es el perfil frontal que cae con la edad, o cuál es lo de abstracción que se modifica con la edad, tiene que ver con estos sujetos. Tiene que ver con este grupo de sujetos, lo que son típicamente normales en el contexto de patología. Volvemos a lo mismo, como la hipertensión arterial, la cual yo no necesariamente tengo que tener un accidente cerebrovascular para decir que el cerebro sufre por la hipertensión arterial. Si yo no controlo la hipertensión arterial, no necesito tener el accidente cerebrovascular para que el paciente tenga trastornos cognitivos. Puedo tener trastornos cognitivos sin que haya hecho un accidente cerebrovascular, ¿no? El punto en esto es que nosotros llegamos a un planteo en el cual hay una normalidad llamada exitosa y hay una normalidad llamada típicamente normal. No todos los autores están de acuerdo en que lo exitoso sea lo absolutamente raro y que lo típicamente normal sea lo obligado de todos nosotros. Y los autores que no están de acuerdo en esto usan la tabla de Science para demostrar que si yo controlo los factores externos, ejemplo, si yo tengo una población en la que hago en la edad media de la vida un control adecuado de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, de todos los factores que juegan, cognitivamente la normalidad va a ser otra. ¿Por qué? Porque las comorbilidades que va a tener en la vejez van a ser absolutamente distintas. Este concepto es básico por varios planteos. Es básico para saber qué es lo que tenemos adelante nosotros como neuropsicólogos. Y es básico para saber que todo no está determinado, que podemos modificar y podríamos llegar a este señor de 80 años absolutamente lúcido si hiciéramos muchas las cosas bien cuando somos jóvenes. O sea que no es inexorable la pérdida de neuronas que nos decía en la facultad, el llegar a lo típicamente normal. Perdemos muchas de esas neuronas porque no hacemos lo que debiéramos hacer. El otro extremo es cierto también, o sea, no es que si viviéramos, no es que nuestro cerebro podría vivir 1500 años si lo cuidáramos como corresponde, porque hay un reloj biológico, no es que no hay un reloj biológico, pero el techo es distinto en la medida que entendemos que el contexto en el que nos movemos cambia, que la prevención cambia y que el manejo de los factores de riesgo y el manejo de lo que tiene que ver con el contexto externo es absolutamente distinto. Esto es clave para los neuropsicológicos, porque si no, no entendemos cómo se dan, cómo se discuten los deterioros, las declinaciones y cómo se discute lo que sucede en el envejecimiento. Y es clave para entender que tenemos mucha dificultad en plantear lo que es el envejecimiento normal. Y tenemos dificultad, ¿por qué? Porque ya esto no es desde lo biológico, esto es desde lo metodológico. Yo hago investigación en neuropsicología y ¿cómo puedo demostrar que en una población que hay declinación con los años? Tengo dos formas. Tomo sujetos de 30 años y sujetos de 70 años, los evalúo con el mismo test y demuestro que los de 70 años rinden menos que los de 30 años. El error más grande en esto es que los de 70 años se educaron en una cultura distinta a los de 30 años. Entonces, si los pongo con la misma vara para medirlos, no estoy midiendo exactamente lo mismo. Si uno quiere exagerar un poco esto, piensen en las películas, las películas de la década del 30, las películas de ahora, y piensen lo que le pasa a la gente grande cuando ve sus películas del 30 y ve una película como Memento, que va para adelante, para atrás, cambiando en una secuencia en color, la otra secuencia en blanco y negro, y en la mitad de la película la historia se cruza, y bueno, eso mi hija lo puede manejar perfectamente. eso a mis padres les cuesta, no es el mundo en el que ellos se educaron. Entonces, neuropsicológicamente yo ahí tengo una limitante para hacer la evaluación. Claro, entonces yo me podría plantear, ¿por qué no tomo una cohorte y la sigo a lo largo de toda la vida y la voy evaluando con los mismos métodos? Primero, le genero un aprendizaje espectacular. Cuando yo le tomo 2-3 veces las mismas baterías, andan bárbaros, y pues si yo le tomo 10 veces las mismas baterías, por más que cambie la lista de palabras, o sea, yo tomo una lista de palabras distinta, la expectativa del que está frente a la lista de esa lista de palabras no es la misma del que no la vio nunca en su vida. Entonces, también tienen dificultades. Metodológicamente, cuando ustedes lean normalidad, piensen que viene de un método o del otro método que tiene mucho de controvertido en cómo se logra. Y además piensen que neurobiológicamente lo que llamamos obvio no es lo obvio en los próximos años. Y no es lo obvio a cuando yo empecé. Yo les vuelvo a decir, nosotros trabajamos mucho en la parte de investigación. Yo tengo bases de datos enormes, o sea, casi le diría que tengo bases de mis pacientes desde que empecé, y yo no puedo usar mis controles de hace 20 años, porque los controles de hace 20 años estaban, con los controles que yo uso ahora, estaban sucios. Entraban muchas más patologías y ahora yo limpio muchas de las patologías que vamos a ir discutiendo ahora. Vamos a ver la queja de olvido. En realidad la queja es algo extremadamente frecuente cuando envejecemos. Extremadamente frecuente. Es más, por encima de los 50 años se quejan la mayoría. Si ustedes van a ver y hacen estadísticas, en 70 años el 70% se queja de que se olvida. O sea, la queja de olvidos es altamente frecuente. Por otro lado, los olvidos, la pérdida de memoria, tiene un problema grave, que es habitual en los normales y es el síntoma de inicio de la enfermedad de Alzheimer. O sea, nosotros sabemos que alguien está haciendo enfermedad de Alzheimer porque se olvida, pero toda la gente que está alrededor nuestro, que es grande, se olvida. Ya vamos a ver cómo se va saltando esto. Por otro lado, la queja de pérdida de memoria es un factor de riesgo para la demencia, o sea que solo hecho de quejarse, uno tiene que tener cuidado con las estadísticas, ¿no? A veces, cualquier paciente que entra a mi consultorio, por el solo hecho de entrar a mi consultorio, nosotros sacamos con Fernando Taragano el ratio de la posibilidad de tener una demencia es altísima. O sea que si ya llega al consultorio mío casi no necesitaría que yo lo vea. Claro, pero eso depende porque uno ve nada más que eso. Entonces, con las estadísticas uno tiene que tener bastante cuidado a veces, ¿no? Es lo mismo de las esquizofrenias. Uno dice los esquizofrénicos tienen caries dentales, saca la estadística y termina diciendo que la esquizofrenia produce caries dental. Sí, tengan cuidado, es cierto, la esquizofrenia ya tiene factores que determinan que no se laven los dientes y determinan que tengan caries, pero no la enfermedad da caries, ¿no? Entonces eso ténganlo siempre en cuenta cuando leen, porque a veces los trabajos son... Hay peores. Hay peores. Los que tienen caries tienen... Pueden terminar concluyendo así. Sí. La estadística es bárbara siempre que uno sepa en el contexto y en el razonamiento que ustedes la ponen. La estadística, y además ahora uno puede hacer cosas insólitas con la estadística y uno puede demostrar cosas indemostrables. El punto es si eso tiene una validez, si eso tiene un impacto en la realidad, ¿no? Lo que es interesante es que lo que la gente se queja no tiene relación con lo que uno encuentra en los test de memoria. Si ustedes agarran a todos sus tíos y le preguntan cuánto se olvidan y le hacen un test de memoria a cada uno, no tiene nada que ver lo que dicen que se olvidan con lo que se olvidan realmente. O sea que la memoria subjetiva, lo que uno siente acerca de su memoria, no tiene relación con la memoria objetiva, el rendimiento concreto de su memoria. Y ustedes me tendrían que haber preguntado, como yo voy más rápido porque si no no termino, bueno, pero ¿con qué tiene relación que alguien se queje? Tiene más relación y correlaciona con escalas de ansiedad o con escalas de depresión, sin necesidad de estar deprimido, eso ya es patología, no lo discutimos, con rasgos ansiosos o rasgos más depresivos. Eso se relaciona a que uno se queje más que está envejeciendo, que se queje más que se olvida, que se queje más que está teniendo trastornos. Se quejan, por ejemplo, si ustedes van a ver las estadísticas, se quejan más los adultos jóvenes alrededor de 50 años que los más viejos, y esto cuando nosotros lo buscamos es como que a los 70 años es obvio que uno se olvide, y entonces no se quejan, en cambio a los 50 años están más ansiosos y se quejan más. La evaluación de las causas de quejas más frecuentes, ¿qué es lo que se queja la gente? Déficit en la recuperación. La palabra está, o el concepto está, lo que no aparece en el momento que tiene que aparecer. O sea, yo estoy ahora hablando, les estoy dando una charla a ustedes, les quiero decir un nombre, ustedes no se van a dar cuenta porque por ahora yo lo compenso bien, pero doy la vuelta, sigo hablando, pero nos pasa frecuentemente, que uno está hablando, quiere decir un nombre y no lo encuentra, me subo al auto con Víctor, nos volvemos y me aparece solo el nombre. O sea, la información yo la tengo, no la pude ubicar en el momento que correspondía. Eso es lo frecuente que vemos, es dificultad en el hallazgo de nombres y el fenómeno que llamamos fenómeno de la punta de la lengua. Sabemos exactamente todo acerca de lo que queremos y en el momento justo nos sale el nombre que corresponde, ¿no? Déficit, lo que aparece también es un déficit en la memoria prospectiva, un déficit en la memoria de, o sea, nosotros tenemos la memoria que todos conocemos, que es los distintos tipos de memoria, pero el recordar algo para atrás, el cómo hacer algo, etcétera, y la memoria prospectiva sería como el reloj interno de la memoria para organizar hacia adelante. Hoy a las 5 de la tarde yo tengo que llamar a mi tía Juanita, y a las 5 de la tarde, por obra de no sé qué, me acuerdo y agarro el teléfono y la llamo. Eso es la memoria prospectiva. Con los años, la memoria prospectiva se nos va complicando, y esta es una de las justificaciones por las cuales yo hace 20 años no usaba agenda y ahora tengo lleno de mensajes para recordar, que en realidad no tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con mucho de lo contextual externo, pero es lo que la gente se queja. Vamos a ver el envejecimiento y la memoria, ya no lo subjetivo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ellos vieron los modelos de memoria? Sí, sí. Con Mariel. Bien. Recuerden que en el modelo, los modelos de memoria, ustedes tenían básicamente una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. En la memoria a corto plazo es donde ponen la memoria de trabajo, y en la memoria a largo plazo es donde abren todas las clasificaciones: memoria semántica, memoria episódica, memoria procedural, memoria, digamos, ahí es donde tienen la mayor división. Memoria de trabajo, a nivel de la memoria de trabajo, hay paradigmas que no se modifican con la edad. Por ejemplo, el spam mnésico, recuerdan, el spam es hacerle repetir a alguien unas unidades, un número de informaciones. Lo más característico del spam es hacerle repetir dígitos, 679382, y tiene que repetir, 437158. Van agregando un dígito, no manteniendo la serie actual para que no exista un aprendizaje, y marcan cuál es el spam El spam viene de lo que sería la medida la cuarta, es una medida de tamaño que se usaba. El spam tiene se mide por unidades de información, y esas unidades de información prácticamente no tienen variaciones significativas, disminuyen ligeramente con la edad. Lo otro que no varía con la edad, ¿tenemos alguna pista? No. Ah, bueno. Lo otro que no varía con la edad es el efecto de fin de lista, el efecto de lo reciente. ¿Qué es el efecto de lo reciente? Si yo a ella le digo que tiene que memorizar lo que yo le voy a decir y le doy una lista de 12 palabras, ¿sí? Nuestra memoria funciona, como le explicó Mariel, que las últimas palabras de la lista están en memoria a corto plazo y las primeras palabras de la lista ya tienen que haber pasado a memoria a largo plazo. Entonces, el efecto de principio de lista, el efecto de primacía, son las primeras palabras de la lista. El efecto de fin de lista o efecto de lo reciente son las últimas palabras de la lista. El efecto de lo reciente es algo absolutamente pasivo, dependiendo de la, depende de la memoria de corto plazo. El efecto de lo reciente depende, perdón, de la memoria de corto plazo. Recuerden, si ustedes tienen todas las palabras de la lista, tienen todas las palabras de la lista, yo le leo las 12 palabras. Como la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, si ella tiene un spam de 7, una capacidad de memoria a corto plazo de 7, cuando yo le leo la palabra número 8, ¿no entiendo? La 1 o se pierde o pasa a largo plazo, cuando le leo la 9, la 2 o se pierde o pasa a largo plazo, cuando le leo la 10, la 3 se pierde o pasa a largo plazo, digamos que es el funcionamiento de la memoria. Cuando yo termino y le pido la lista, siempre, y si uno hace el promedio, siempre se va a acordar más palabras del final y del principio, ¿sí? Va a tener un efecto de principio y un efecto de fin de lista, ¿sí? Eso es lo característico. El efecto de fin de lista, las últimas palabras, lo que corresponde a la memoria a corto plazo, no se modifica con el envejecimiento. En las pruebas de memoria de trabajo, ustedes recuerdan por lo que les dijo Mariel, las pruebas de memoria de trabajo tienen un bucle articulatorio, tiene una agenda visoespacial y tiene un ejecutivo central o administrador central. Cuando las pruebas son absolutamente pasivas en los buffers, no cambian con el envejecimiento. ¿Me van siguiendo? Cuando las pruebas dependen del administrador central, por ejemplo, si en vez de pedirle que me diga los dígitos al derecho, yo le pido que invierta los dígitos, tiene que hacer un mecanismo no solo pasivo, fonológico de lo que escuchó, sino que eso lo tiene que poner en memoria, darlo vuelta y devolvérmelo. Cuando funciona el sistema ejecutivo, ahí sí hay variaciones con el envejecimiento. Ahí sí hay cambios con el envejecimiento. Volvemos a lo mismo. En esto que llamamos típicamente normal, que no sabemos cuánto de patología hay adentro. Lo otro que tenemos es que los individuos de mayor edad, son más vulnerables a la interferencia que los jóvenes. Cuando se los pone en pruebas de memoria de trabajo, saltamos de memoria de trabajo y nos vamos a memoria a largo plazo. Y en memoria a largo plazo vemos qué es lo que pasa en la memoria episódica. Si yo le pregunto a mi tía Juanita qué es la diferencia entre cuando era joven y ahora, me va a decir la falla en memoria episódica, me va a decir que antes se acordaba mucho más de las cosas de lo que se acuerda ahora. En realidad, si nosotros ponemos a los normales jóvenes y a los normales ancianos y le hacemos una prueba en la cual le damos las 12 palabras, le damos las 12 palabras, generamos una interferencia y le pedimos al rato que me recuerde esas 12 palabras. Lo que se llama un recuerdo libre de las 12 palabras, ahí ustedes van a encontrar diferencia entre los jóvenes y los sujetos de mayor edad. O sea que los de mayor edad recuerdan espontáneamente menos palabras que los más jóvenes. Si ustedes, que me pidieron que espontáneamente lo recuerde, lo ayudan de qué manera, le dan por ejemplo una clave semántica, una de las palabras era una fruta, una de las palabras era un vehículo, una de las palabras era una, no sé, un color. Si ustedes le dan una clave, los sujetos ancianos mejoran significativamente. Es esto que yo les decía del defecto de que el defecto no está en guardar, sino que el defecto está en ir a buscar y ubicar las cosas en el momento adecuado. Si ustedes, en vez de darle una clave, lo ponen ante reconocimiento por elecciones múltiples, le dan varias palabras dentro de las cuales está una que es la que aprendieron, prácticamente el rendimiento llega al mismo rendimiento de los sujetos jóvenes. Con esto, uno lo que demuestra es que en los típicamente normales, la forma de funcionar es en que el proceso de envejecimiento altera el mecanismo de búsqueda, conserva el mecanismo de archivo. Ricardo, eso no tiene que ver que la persona adulta contextualiza más. Porque se me ocurre por qué se da este fenómeno. Lo explican por lo frontal, el mecanismo de búsqueda frontal. Sí, por eso. Sí. Pero me da la sensación que incluso en el proceso de programación y prevención debe estar mucho más en el adulto contextualizado como consolidación del aprendizaje. Sí. Podría ser. Sí, puede ser. Habría que buscar, sí, cómo juega el contexto en claro, esto. Claro. Lo que él dice es interesante, porque uno le puede generar esta prueba con el mismo contexto, dentro del mismo contexto, dentro de un... O sea, el mecanismo de ingreso de la información y el mecanismo de recuperación, uno puede usar el mismo contexto o puede usar contextos diferentes. ¿Sí? Y en esto cambia mucho en los normales, en todos nosotros, que en un examen la misma persona que nos dio la clase nos tome el examen, la pregunta que está haciendo facilita a que otra persona nos haga exactamente la misma pregunta. Eso en alguien joven. Sería interesante cómo eso juega en el joven y cuánto juega en el sujeto de mayor edad. Sí, está lindo. Vamos a andarlo. Después te cuento. Bueno. En realidad, el planteo entonces que se da es este: en el recuerdo libre, donde hay mayores diferencias, en el recuerdo con claves, menores diferencias, y en el reconocimiento son similares, falla en el mecanismo de recuperación. Kant decía que los ancianos olvidan de recordar. Algunos hacen una, no sé si Mariel lo llegó a hacer, pero algunos hacen una distinción entre lo que es el trastorno de la memoria propiamente dicho, que son las amnesias, de lo que es el trastorno de la recuperación, que son los olvidos, y lo dan como cosas distintas, o sea, que uno falle en guardar la información o que uno falle en buscarla, pero que la información está guardada, ¿no? Y esto es interesante para este concepto que va a cambiar o que está cambiando en estos años. Esto es interesante porque esto, lo vamos a ver dentro de un rato, es el patrón típico de los trastornos subcorticales. Este es el patrón típico, por ejemplo, de los pacientes con Parkinson, ¿no? Y los trastornos subcorticales se dan por el Parkinson y los trastornos subcorticales se dan por lo que se llama enfermedad de pequeños vasos, que la hipertensión genera esa enfermedad de pequeños vasos. ¿Entienden? Y puede ser que muchos de estos normales que nosotros justificamos y discutimos todo esto, en realidad tenga que ver con eso, que nunca llegan a una demencia, pero sí tienen ciertas dificultades que están dependiendo más de la patología que del funcionamiento, que del envejecimiento propiamente dicho. El otro punto, esto sí, lo pasamos, el otro punto de las pruebas de reconocimiento, el otro punto que es conflictivo es la ley de Ribot. La ley de Ribot es muy linda, fue durante muchos años, todavía se la sigue discutiendo, y se dice que los sujetos ancianos recuerdan mejor los eventos de su infancia que los eventos recientes. Y hay toda una explicación de por qué los fijaron y por qué las proteínas y por qué a lo largo de la vida lo recordaron tantas veces. Hay toda una explicación para esto. Y es interesante. De todas formas, no todos los autores lo aceptan y se van a encontrar en la literatura trabajos que demuestran que si uno mantiene las cuestiones culturales, a lo largo de la vida el recuerdo es exactamente el mismo. Esto es como lo que yo les decía de las películas. Yo tengo que tener mucho cuidado con cómo evoco y qué recuerdos estoy buscando y qué recuerdos tienen la misma carga para distintas etapas de la vida, porque recuerden que la memoria tiene que ver con lo emocional. O sea, ustedes registran, un profesor, un alumno aprende con un profesor, si el profesor es odioso o lo adora. Si es monótono, no recuerdan absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Por la cuestión esta de que tiene que ver con lo emocional. Por eso cuando tienen un evento emocional muy grande, eso les queda marcado. Entonces, si yo no, lo que discutía Catherine Thomas, si yo no evalúo eso bien en el contexto de toda la vida, yo puedo estar usando la misma vara desde lo emocional para cuando era chico y para cuando es grande, y decir que las cosas de cuando era chico las recuerda mejor y las que cuando es grande no. Pero ahí viene parte de lo que vos decís de lo contextual. El valor que le da a esas cosas no es el mismo el que le daba para una época que el que le está dando para la época de cuando ya es viejo. Entonces, si yo mido eso, lo que mostraba esta línea de trabajo es que la memoria es exactamente igual a lo largo. Ellos dividieron cada 10 años, balancearon los estímulos y demostraron de que no había variaciones, que la ley de Ribot era muy linda, pero que si uno toma los recaudos que corresponden en este sentido, no hay diferencia entre lo que recuerda de su infancia y lo que recuerda de la semana pasada, a menos que haya una patología. A menos que haya una patología. En memoria semántica, la literatura dice que no hay diferencia. Este es un viejo trabajo nuestro, no hay diferencia, por ejemplo, en el test de Boston. Yo tengo mis serias dudas en esto. Yo creo que no está explorado suficientemente. La literatura dice que la memoria semántica no se afecta con la edad y de hecho es una de las claves para diferenciar con la enfermedad de Alzheimer. Si un paciente tiene trastornos en memoria episódica, puede ser normal o puede ser Alzheimer. Pero si un paciente tiene fallas en su memoria semántica, eso nunca va a ser aceptado como normalidad. De todas formas, lo que yo les decía, y lo vuelvo a decir, no hay fallas para los métodos que usamos. Yo creo que sí, eso lo hablábamos con Jorge Lorenzo, si uno fuera mucho más detallista con el nivel de exploración de lo semántico, uno debiera tener variaciones con la edad. Pero no es lo que uno usa en la clínica. Para lo que uno usa en la clínica, la edad no mueve lo semántico. Las pruebas semánticas que uno usa en clínica no hay variaciones importantes con la edad. Jorge lo que me decía, y tiene razón, es que uno tiene toda la sensación como que hay variaciones en la búsqueda de palabras. Y uno ve los test y no hay ninguna variación en la búsqueda de palabras. Y a mí no me van a decir, y es cierto, yo lo vivo, que yo tengo mi misma búsqueda de palabras de cuando tenía 30 años. No tengo la misma búsqueda, tengo errores en la búsqueda. Yo antes no tenía dificultades en la búsqueda, ahora tengo alguna por ahí perdida. Probablemente esté jugando mucho en esto el efecto techo de las pruebas que estoy usando. O sea, que son para la media, pero deberían ser mucho más finas para detectar variaciones. No sé, eso es como curiosidad. La memoria semántica, bueno, en vocabulario no hay diferencias, test de denominación no hay diferencias, y en fluencia verbal sí hay diferencias, sí hay una declinación de la fluencia verbal que tiene que ver con la edad. La fluencia verbal baja con la edad. Recuerden, la fluencia verbal es pedirle, por ejemplo, que diga la mayor cantidad de animales que recuerde en un minuto, o mayor cantidad de animales de cuatro patas en un minuto, o mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra P, L o F en un minuto. De todas formas, la fluencia verbal tiene que ver con otro fenómeno. O sea, la falla en la fluencia verbal no tiene que ver con lo semántico, sino tiene que ver con lo prefrontal y tiene que ver con el tiempo de reacción. En la medida que envejecemos, el tiempo de reacción es más lento. Entonces, las pruebas tiempo de reacción dependiente bajan, no por la prueba en sí, sino por el tiempo. Y ahora lo vamos a ver. Y lo que decía hoy de la recuperación, la falla en la recuperación. Exacto. Ahora, para estas investigaciones, ¿se considera todo lo aprendido por la persona a lo largo de sus últimos 30 años? ¿Qué llamas todo lo aprendido? Y que no es lo mismo a lo mejor lo que contesta una persona a los 40 con 20 años después de formación en un experto en algo, por ejemplo, a los 60. Sí. ¿No, eso se tiene en cuenta también? Sí, se tiene en cuenta. En el ser humano vos no podés controlar todas las variables, por suerte, porque eso es lo que hace más divertida la neuropsicología, ¿no? O sea, es imposible que vos controles todas las variables porque cada ser humano es único. Entonces, en métodos de investigación vos controlás todas las variables mayores. Y después tenés algunas variables individuales que se te pueden ir, que vos tenés el concepto de que como lo ponés en poblaciones grandes, homogeneizás la muestra. ¿Sí? Entonces ahí es donde vos saltás eso. Pero es cierto, hay factores individuales que te mueven todo esto. Por eso vos no podés, en una de estas investigaciones, con 4 o con 10 pacientes, generalizar. Porque ahí juegan muchas variables. Cuando vos pones una cantidad mayor, ahí las variables, si bien están jugando lo mismo en los grupos que vos estás comparando. ¿Entendés? Pero es cierto. Sí. Después vamos a ir a otro concepto que les va a complicar la vida, que es el concepto de reserva cognitiva, que también juega en todo esto. Tengan idea que durante muchos años existió el concepto de reserva cerebral. ¿Qué es la reserva cerebral? Lo que antes llamábamos reserva cognitiva y decíamos un chico es más inteligente y el otro es menos inteligente, y los poníamos y decíamos uno es más, el otro es menos, y uno esto y uno el otro. Bueno, todo eso, que con las grandes discusiones que existen, hoy al mismo nivel de inteligencia existe mayor o menor reserva dependiendo de cuánto a lo largo de la vida usa esa inteligencia. y las patologías actúan distinto de acuerdo al nivel de reserva cognitiva que tienen. Les doy un ejemplo. Si yo tengo un físico nuclear y un obrero del puerto, y los dos tienen el mismo nivel de enfermedad de Alzheimer, o sea, los dos tienen el mismo nivel de deterioro, ¿cuál va a tener más atrofia en la tomografía? El físico. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tiene, para llegar al mismo nivel de deterioro, la patología tuvo que avanzar muchísimo más. Entonces, cuando ustedes ven lo biológico, se encuentran que tiene mucha más patología que el otro. Ese es el concepto, es un concepto de hace 20 años que viene dando vuelta, que es el concepto de reserva cognitiva. O sea, no es exactamente igual el cerebro de un ratón. Uno toma un ratón, lo modifica, o sea, antes de tomarlo, modifica genéticamente para que haga una enfermedad de Alzheimer. Los ratones no lo hacen espontáneamente. Y pone el mismo ratón adentro de una jaula con juegos y el mismo ratón en una jaula sin juegos, lo mata 15 días después y le hace la anatomía patológica, y no es exactamente la misma anatomía patológica de uno y del otro por el estímulo que tuvo en el medio. O sea que el concepto de la reserva cognitiva viene a jugar y juega sobre todo esto, no es tan libre. Y la reserva cognitiva tiene que ver con lo genético, tiene que ver con lo cultural al principio de su vida, pero tiene que ver con lo que hizo a lo largo de toda la vida. Y yo les voy a mostrar después uno de los trabajos nuestros, cómo cambia después de los 65 años, estar activo o estar inactivo en hacer a la enfermedad de Alzheimer. En un seguimiento a 5 años, ustedes tienen una variación enorme. La reserva cognitiva prácticamente le da el 50% de variabilidad, o sea, el 50% de carga entre los que convierten y no convierten. Es enorme, ¿no? Es otra cosa también desde la neuropsicología que es clave. Esto creo que no nos agrega demasiado más. No. Vemos cognición en general, la atención estaría indemne, lo que está alterado es la atención dividida. Ahí tenemos la atención selectiva, si uno lo divide, la atención selectiva, la atención dirigida declina, la que más declina es la atención dividida. De la atención sostenida, yo lo que encontré no es claro. Y si uno va a los modelos de atención, como el del sistema supervisor atencional, la respuesta de inhibición está conservada, la flexibilidad y el automonitoreo son menores. ¿Podés volver sobre eso? Sí. ¿Por qué no explicás en dos palabras a qué te referís? Porque probablemente el léxico no sea el mismo que hemos utilizado nosotros. Respecto a atención dirigida, dividida, sí, y sostenida. Sí, sí. Digamos, cuando yo tengo los hay muchos modelos de atención. Cuando yo tengo el modelo de atención, digamos, por un lado van a tener el sostenimiento de la atención en el tiempo. Sí. Por otro lado van a tener cómo esa atención se focaliza, se dirige hacia determinado estímulo. Y por otro lado van a tener una forma de atender a dos cosas a la vez. Y estar, yo estoy en mi servicio, estoy haciendo un trabajo y estoy escuchando lo que está hablando la gente que está, y estoy trabajando en paralelo con una cosa y con la otra, tranquilamente. Y si uno se entrena con la atención dividida, lo pueden hacer espectacular, ¿no? Pueden poner en automático una y focalizar sobre la otra, ¿no? Estos son modelos de atención, y en eso es donde tienen la mayor declinación, es poder hablar por teléfono y conducir, sería atención dividida. Eso es lo que más declina con los años. Condiciones de T-party. ¿Eh? Condiciones de T-party. Exacto. Condiciones de buen jefe también. Estar en varias cosas a la vez. Exacto. Es un entrenamiento. Lleva tiempo, pero. Hay entrenamiento. Sí. Declina, cuando uno ve en razonamiento y abstracción hay una declinación en la resolución de problemas lógicos y suele permanecer indemne la inteligencia de la resolución de la parte práctica. Cuando uno ve el vice en el envejecimiento, en realidad cuando uno ve el vice en el envejecimiento, esta diapositiva salió horrible, donde ve la mayor diferencia es en las tareas ejecutivas. Ahí es donde ve lo más significativo. Pero el problema en esto, es tiempo dependiente. No es el problema de resolverlo. Es que hay que resolverlo en determinada cantidad de segundos para que tenga la puntuación que corresponde. ¿Sí? Ahí es donde uno ve las diferencias significativas. Ah. Justo. Lo pasamos, el tiempo de reacción está aumentado. Nuevas respuestas para viejas preguntas. Esto es interesante porque estos son modelos con estudios funcionales en los cuales van a ver qué pasa ante un mismo paradigma, ante un mismo ejercicio, qué pasa en relación al envejecimiento. Y se plantean tres posibilidades que pueden aparecer. Una posibilidad entre el sujeto joven y el sujeto anciano, ahí están las tres pruebas, es que tengan la misma patente, pero mayor activación en los jóvenes. ¿Ven? Se ve mucho más el área que se activó. La segunda posibilidad que sea la misma patente, pero la activación sea mayor en los sujetos viejos. Y la otra es que las patentes sean diferentes. ¿Qué es lo que uno encuentra? En primer lugar, la patente similar pero mayor activación habla de pobreza de rendimiento en los ancianos que podría depender de fallas en los sistemas neurales necesarios para esa actividad cognitiva. En segundo lugar, la patente similar pero mayor activación podría indicar un mecanismo compensatorio. Tiene que trabajar más para poder lograr lo mismo. El tercer ejemplo, que las patentes sean diferentes, indica mecanismo compensatorio de otras estructuras cerebrales. ¿Qué es lo que se encuentra en la literatura, el primero y el tercero? O sea, en los ancianos hay menos activación y hay activación de áreas diferentes. Esto es desde el punto de vista de los patrones de neurobiológicos. ¿Cómo se entiende eso, Ricardo? Y eso se puede entender de dos formas. Una, que no en estos experimentos, en otros experimentos, cuanto vos mejor, por ejemplo, un jugador de tenis, la diferencia entre un jugador de tenis más hábil y menos hábil, la activación. El que es más hábil es más concentrada la activación cerebral. O sea que esto no es malo en el viejo. No, claro. Está bien tu pregunta, porque no es que esto es porque está deteriorado y es malo. Al contrario, necesita menos activación porque tiene mejor armada la respuesta. Es más puntual. Es más puntual. La segunda, ahí sí, esa es más mala, porque aquellos que necesitan ir a buscar otras áreas es porque ya con las áreas originales no lo pueden estar compensando. Entonces necesitan mayor estructura para lograr la misma respuesta. Pero yo vuelvo, por eso hice tanto hincapié entre normalidad y patología. Todavía no estamos convencidos que lo que estamos evaluando sea absolutamente normal. Absolutamente normal. Estamos evaluando lo que es norma para nosotros, que probablemente esté muy contaminado de lo que sean patologías. Vuelvo a insistir lo del Alzheimer. La única forma de saber que el paciente tiene Alzheimer es, y está normal clínicamente, es hacerle la anatomía patológica. Sacar el cerebro, contar las placas seniles y decir este paciente tiene un cerebro compatible con o iba a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. no hay otra forma. Hoy desde la clínica, en los próximos años va a haber alguna otra forma, pero hoy todavía no. Entonces, todo ese periodo les ensucia la normalidad. En una patología que es el 3% de la población a los 60 años y el 40% de la población a los 80 años. O sea que uno de cada dos sujetos de 80 años tienen patología. ¿Entienden? No estamos hablando de una enfermedad rara, estamos hablando de una enfermedad que la mitad de los normales a los 80 años la tienen. Entonces, ¿cómo eso ensucia todo esto? Ahí es donde viene la gran discusión de qué es lo que estamos diciendo que es normalidad. Esto es muy optimista si uno lo ve, porque si uno puede cambiar los factores de riesgo vasculares, ya hoy están a la orden del día. Si uno cambia esos factores de riesgo y uno cambia el curso de lo que son estas enfermedades, podremos subir volver a duplicar la expectativa de vida en los próximos 200 años. No es positivo. O sea, no es que si todos, hace 10 años, si yo les hubiera dado esta charla, les hubiera dicho que si todos viviéramos 130 años, todos estaríamos demente. ¿Por qué? Porque si a los 60 es el 3% y a los 80 el 40%, a los 120 años no me quiero imaginar. Pero por suerte no va a ser así por todo esto que estamos discutiendo. Bueno, es interesante porque existe un fenómeno que es el fenómeno de la plasticidad. Nuestro cerebro tiene y vivimos en el medio de nuestra plasticidad cerebral. En fase aguda hay una reorganización a nivel de la membrana y de la célula, y a largo plazo la plasticidad depende de reorganización de las funciones perdidas, de la participación aumentando en otras áreas cerebrales y del efecto acumulativo del aprendizaje, de este señor que vos me decías que hace una determinada tarea y que eso lo va a facilitar para lo que está haciendo. También tiene que ver con lo que decimos, por ejemplo, con la compensación de otras áreas. Yo les diría, para el ejemplo que me decía ella, para mí es muy fácil diagnosticar un Alzheimer en un individuo medio. Se me complica muchísimo en los de muy alto nivel intelectual. Nosotros tuvimos un economista, estuvo varios años con los test que teníamos mucha duda de lo que estaba pasando, y era más lo que contaba la familia, que veía distinto entre antes y después que lo que podíamos encontrar nosotros, porque tenía efecto techo, estaba muy arriba y daba todo muy bien, y lo seguimos, y en el tiempo después lo que uno se empezó a encontrar es que dentro de la normalidad empezaba a dar resultados más bajos. O sea, la misma persona con su mismo control empezaba a darnos distintos, que si la evaluábamos en la segunda nos seguía dando normal, pero para su rendimiento era mucho más bajo, ¿no? Por eso lo que vos decís es te ensucia todo, te complica todo, pero bueno, eso es con lo que uno trabaja. La plasticidad se hace evidente y tiene que ver con la mielinización, a pesar de lo que aprendimos en la facultad. La mielinización sigue hasta la séptima década de la vida, está demostrado que se sigue incrementando. O sea que los adolescentes, y que ahí se terminó, parece que no. La arborización dendrítica también, y las ramificaciones axonales también. Las pérdidas de conexiones sinápticas, que es una de las cosas que discutían los autores, que uno por momentos decía que era negativo, hay autores que plantean que eso es positivo porque está hablando de una mayor, digamos que con el aprendizaje se genera una mayor optimización del sistema, que de la otra forma ustedes tienen tantas variables que pierden en la optimización del sistema. Bueno, ¿qué más tenemos de esto de recuperación? Esto ya para terminar esta primera parte, tengamos en cuenta que 83 años cuando falleció, había terminado Fausto, Quijote, 72 años, y Miguel Ángel Buonarroti estaba en la Capilla Sixtina pintando a los 89 años. Claro, estos eran nuestros envejecimientos exitosos. Estos son los modelos que uno decía, uno quisiera llegar a esto. Lo que uno hoy tiene claro es que si modifica un montón de factores, uno podría llegar a algo bastante cercano a esto. No sé si exactamente a esto, pero bastante cercano. No está genéticamente determinado que Buonarroti fuera Buonarroti y que el que se deterioró a los 50 años, obligadamente, y sí se tenía que deteriorar a los 50 años. Hay un montón de factores a lo largo de la vida que uno puede cambiar, y el ejemplo del artículo de Science, entre 1840 y 2040 se pasó de 45 a 90 años. Si uno trabaja sobre muchas de las cosas que estuvimos hablando, probablemente se pueda volver a duplicar la expectativa de vida. Insisto, no es que nuestra especie no tenga un reloj biológico, lo tiene, pero hay muchos factores que son los factores que juegan para que tengamos lo que llamábamos envejecimiento normal. ¿Querés que descansamos un ratito y después volvemos a empezar? Para esta parte, si hay alguna pregunta. ¿Preguntas o dudas? Yo te quiero comentar tres o cuatro cosas muy interesantes de lo que dijiste. Primero, empecemos a construir la cúpula en nuestras casas. Primera cuestión. Nos ponemos a pintar a ver si llegamos. A ver si. Pero la otra cuestión es muy interesante de lo que vos decís. Primera cuestión, lo que son las PES tienen dos aplicaciones. Uno es el que se aplica individualmente y otro es el que se aplica en grandes poblaciones. Cuando lo aplicás en grandes poblaciones, las variables que tenés son, y que podés tomar, son limitadas. Y en consecuencia, el resultado es de las grandes poblaciones. Por lo cual, como se estandariza mucho de estos test, después, digamos, lo cuantitativo tiene un valor relativo en el contexto de lo que se hace, de lo que se toma. Este es un primer problema importante para los psicopedagogos. Eso es básico. Yo siempre cuento... No hay nadie más tesista y más ligado a lo que tiene que ver con los valores de los test que los norteamericanos. Sí. Yo tuve oportunidad hace muchos años de trabajar con Fran Benson, que uno lo ve desde lejos y piensa que Fran Benson estaba en su oficina recibiendo baterías neuropsicológicas y publicando trabajos y discutiendo trabajos. Y Fran Benson nunca sacaba una conclusión si no veía al paciente. Y no veía al paciente, depende de lo que vos estás diciendo. Todos los resultados son interesantísimos, pero lo que ella nos planteaba, el individuo tiene variables que las tengo que tomar en cuenta y las tengo que jerarquizar para lo que yo estoy viendo en relación a las normas que estoy usando. Lo que vos decís es, las normas nos ayudan muchísimo. Mi paciente puede estar dentro de la norma o puede tener variables, como ya decía, que se escapan de la norma, y yo tengo que tener en cuenta en qué se escapa de la norma y en qué no se escapa de la norma, ¿no? Yo creo que eso es clave. Sí, ahí, como que decía, ahí hicimos una experiencia con Virginia Haychenko ahí en la simulación, en la cual competía yo, que era con los más adultos, con dos chicos más chicos, y el reconocimiento de palabras, después de definición de palabras. Claro, la experiencia de vida te da mucho mayor conocimiento, por lo tanto hay un aprendizaje que es superior. Entonces, no podían, en las tres pruebas que hicimos, viste, no podían ganar. Yo estaba contento porque el deterioro cognitivo no era tanto, pero estaba justamente compitiendo, viste, con un chico que tenía dos décadas de diferencia. Sí. El segundo aspecto es lo estadístico, que también señalás, con lo cual estoy plenamente de acuerdo, es que se deben leer los artículos con un criterio crítico y no tomar las estadísticas como absolutas si no se contextualiza y se ve qué es lo que se dice, porque muchas veces las estadísticas pueden ser mentirosas en cuanto al modelo que formulaste respecto a la investigación. Y tercero, es muy interesante las imágenes que mostraste, los patrones de activación, porque tiene mucho que ver con la infancia. Es muy probable que el mecanismo que ves en los adolescentes también sea en la infancia y mucho más. Y esto me traduce hechos de nuestra vida común, por ejemplo. Lo que pasa en los adultos me hace acordar cuando trajiste a este hombre francés, que no me acuerdo cómo se llama, que fuimos a escuchar tango a la boca, que hablaba mucho de la ecología del sistema nervioso. Entonces, eso es un factor determinante, porque supone que la edad va estableciendo también mecanismos ecológicos respecto a la activación y a la organización del cerebro, y está en íntima relación con las experiencias directas que ha habido, por ejemplo, las experiencias de Bechtereva con la implantación de electrodo y la activación de palabras. Cuando se activa una palabra nueva, se produce una mayor activación de redes neuronales. Cuando la empezás a reproducir, se focaliza. Entonces, este es un efecto que también traduce de que no se puede trasladar mecánicamente los esquemas, los modelos, los conceptos del niño al adulto. Y esto ha sido significativo. Por otra parte, para el hecho de que tenemos educadores acá, ¿cómo contextualizaste, también estoy de acuerdo, el contexto y la educación? Es decir, acá tienen ustedes aspectos para poder aportar desde el punto de vista educativo a la neuropsicología. Es justamente el fundamento de esto. Lo que Víctor decía, en ciencias, demostrar lo obvio no es malo, porque lo obvio es la realidad. Demostrar lo que no es obvio muchas veces es forzar un resultado y terminar demostrando algo que no sirve para lo que uno está trabajando. Vuelvo a lo mismo, lo estadístico, el manejo estadístico. Yo cuando cruzo variables, nosotros jugamos mucho con bases de datos, yo cuando cruzo variables busco a través de hipótesis, no cruzo variables y después con los resultados trato de ver eso que me significa, porque eso que me significa puede no significar nada, puede ser otros factores que están jugando ahí que yo no los medí. Si yo parto de lo que a mí me parece que podría ser, que es como uno debería, cuando uno arma trabajo, cuando uno hace investigación, uno parte de la hipótesis para llegar a lo que quiere demostrar. El problema es que muchas investigaciones modernas parten de las bases de datos y de las cosas que dan significativa. Entonces terminan demostrando cosas que a los 2-3 años no tienen ningún valor porque no se pueden replicar, porque no tienen un razonamiento atrás, ¿no? Bueno, descansamos un rato entonces. Gracias. Ah, buena idea, sí. ¿En el turno? Porque ya hay, sí, ya hay un dos palabras o tres o cuatro diapositivas de cómo fue la evolución esto en el tiempo. En realidad, en el periodo greco-romano, el cerebro era el asiento de la inteligencia. Ya se había descrito algo parecido a lo que es la paranoia, como sinónimo de imbecilidad, y se hablaba de la posibilidad del deterioro de las facultades mentales en la edad tardía de la vida y de la posibilidad de que hubiera causas y un pronóstico basal para todo esto. El primer término que se usó para definir lo que hoy se llama demencia fue morosis, y habla del envejecimiento como una de las causas. El primero que usó el término demencia fue Pinel en su Tratado de Enfermedades Mentales en París, en el 2017, que describe esto que nosotros vamos a conocer como demencia. De todas formas, la historia en realidad empieza bastante después, empieza con Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán que tuvo la característica de que llevaba para esa época era muy común que los psiquiatras, sobre todo la escuela alemana, eran muy biologistas, ¿no? Era muy, todo estaba muy relacionado a la anatomía patológica. En noviembre de 1901 ingresa al hospital la paciente Augusta D, que era una paciente joven de 51 años, con lo que ellos llamaron un peculiar cuadro clínico. Había empezado con delirio serotípico, pérdida de memoria, alucinaciones, trastornos de conducta y un grave trastorno en el lenguaje. Esta fue la primera paciente con la enfermedad que después se va a llamar enfermedad de Alzheimer. El cerebro de la paciente, cuando fallece, lo remiten a Alzheimer y hace el estudio neuropatológico. Esto es para comparar el cerebro de un paciente con Alzheimer con el cerebro de un paciente normal. Ahí ven claramente la atrofia generalizada. Esto es de uno de los alumnos de Alzheimer, Gaetano Peruzzi, una de las marcas que uno ve en la neuropatología, que es la degeneración neurofibrilar. Dentro de las células, ustedes se acuerdan que hay unos neurotúbulos. Los neurotúbulos están hechos de proteínas y esas proteínas están estabilizadas por otra proteína que se llama tau, que en un momento, por una hiperfosforilación, deja de estabilizar las proteínas que forman el neurotúbulo, se agregan esas proteínas, se depositan y hace esto que ustedes están viendo, que se llama degeneración neurofibrilar. O sea, la neurona, que esto sería una neurona cercana a lo normal, se va llenando de neurotúbulos y se termina, de neurotúbulos degenerados, y se termina muriendo. La segunda característica de la enfermedad, que también fue descrita hacia esa época, es esto que vemos acá en rosa, que es el depósito de una proteína anormal, que es del beta amiloide, que son lo que se van a llamar las placas seniles o placas amiloideas. Prácticamente las dos características neuropatológicas de la enfermedad son la degeneración neurofibrilar que se produce dentro de las células y estas sustancias que se depositan entre las células, que son las placas amiloideas o placas seniles. En 1906, Alzheimer presenta esta enfermedad como una enfermedad peculiar de la corteza cerebral, y Emil Kraepelin fue, en su libro de psiquiatría, quien le pone el nombre de enfermedad de Alzheimer. En realidad yo no los voy a agobiar con la historia. Alzheimer tuvo la suerte que pertenecía a la escuela de Kraepelin, y Kraepelin, que estaba peleado con otra escuela psiquiátrica de la época, y que se apuró a ponerlo en el libro de él porque ya lo habían descrito nosotros también, y como él lo puso en el libro y el libro de él fue más importante, quedó en la historia como digamos, el descubridor de la enfermedad. En realidad esto era como los jefes de ahora que quieren, bueno, determinó que Alzheimer pasara. Bueno, de todas formas fue importante lo que hizo, pero no fue el único en la época. En la época en paralelo había otros que estaban estudiando y estaban con la misma línea. En realidad, del envejecimiento, esto yo ya se los mostré, era lo de lo normal, lo típicamente normal, esto lo pasamos rápido. El punto que es importante es este, es que la evolución, había un concepto hasta hace 20 años, que la evolución natural del envejecimiento llevaba a la demencia, y esto es algo que no se puede y hoy no se acepta. La demencia es una patología del envejecimiento. No existe un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, y un envejecimiento patológico como sinónimo de demencia. ¿Me van siguiendo? Se van a encontrar cantidad de libros todavía que ponen la demencia como un envejecimiento patológico, y esto es un error conceptual, es una patología que predomina en determinada época de la vida, pero no es el reloj biológico de nuestro cerebro la demencia, no es la evolución obligada de nuestro cerebro la demencia. Entonces, estos conceptos que se daban en la primera mitad del siglo XX, uno los debe desterrar, ya no puede hablar más de envejecimiento normal y envejecimiento patológico como demencia. El segundo concepto que uno no puede usar más, en realidad, es hablar de demencia senil y demencia presenil. Esto, lo de patológico, lo de presenil y senil, uno lo escucha todos los días, o sea, es algo que lo escucha y uno lo lee en los libros, pero son resabios de la medicina de la primera mitad del siglo XX, o sea, son resabios hasta 1960, esto era así, a partir de 1960 nunca más. ¿Por qué esto era así? Porque antes se pensaba que las demencias que empezaban jóvenes, menos de 63 años, como la paciente de Alzheimer, eran enfermedad de Alzheimer. Y las demencias que empezaban viejos, más de 63 años, la demencia senil, era arteriosclerosis. Cuando yo hice mi residencia, hace unos cuantos años, cuando yo iba a un geriátrico y veía a un paciente que estaba desorientado, yo decía, tiene arteriosclerosis, y sin haber hecho nada, sin haber estudiado nada, era el concepto habitual, que la pérdida de memoria con los años era parte de la arteriosclerosis. Esto hoy no se sostiene, hay demencias preseniles que son degenerativas por enfermedad de Alzheimer, y hay pacientes vasculares que hacen demencias preseniles, y hay demencias seniles por problemas vasculares, y hay demencias seniles por enfermedad de Alzheimer. Yo les dije más temprano, el 3% a los 60 años, 40% a los 80 años tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto no puede sostenerse absolutamente. Y hoy no se usa el concepto de presenil y de senil, porque está muy ligado a este viejo concepto de la neurología, ¿no? Van a encontrar en los libros que sí hablan de que hay Alzheimer preseniles y Alzheimer seniles, pero no como concepto de que uno es vascular y el otro es Alzheimer, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver en cualquiera de los estudios epidemiológicos. Entre los 60 y los 90 años, en cualquier parte del mundo, Italia, Japón, China, en cualquier parte del mundo, la prevalencia de pacientes aumenta exponencialmente en la medida que aumenta la edad. Fíjense, a los 65 años, a los 90 años, ¿qué es lo que sucede? Claramente hay un aumento exponencial. Esto es un trabajo que habíamos hecho nosotros hace muchos años y que tiene que ver, este es un trabajo con Carlitos Mangone, que lo que habíamos hecho era sacar las cifras y publicar las cifras en nuestro país y compararlas con las cifras de Estados Unidos y ver cómo la, el problema acá era el mismo problema que en Estados Unidos. 9.6% entre los 61 y 74 años, 9.2 en Estados Unidos, y mayores de 75, 3.3, y para esa época era 4% en Estados Unidos. Claro, si uno busca México, uno busca Colombia, sí, las cifras son distintas, y si uno va a Ecuador o va a República Dominicana, las expectativas de vida no pasan de los 55 años, 60 años, pero no es la realidad que uno ve en Argentina. La realidad de Argentina, la realidad de Chile, la realidad de Uruguay es exactamente la misma realidad en esto de cualquiera de los países muy desarrollados. Esto lo pasamos. Ah, esto es interesante. En la Argentina hay un primer estudio epidemiológico que es el que hace Raúl Arizaga, y lo hicieron no muy lejos de acá, en Cañuelas. Las cifras que se tienen, no se tienen las cifras totales, se tienen las cifras iniciales de la población. En poblaciones mayores de 60 años en Cañuelas, poblaciones generales, el 23% tienen deterioro cognitivo. Entre 60 y 69 años, el 16.9%, entre 70 y 79 años, 23.3%, y mayores de 79 años, 42% de deterioro cognitivo. Digamos, estas son cifras de nuestro medio. Esto como curiosidad, factores de riesgo de deterioro cognitivo para este primer aproximación que se hizo, por supuesto la edad es algo obvio, la escolaridad es un factor de riesgo, menor escolaridad mayor factor de riesgo, la presencia de depresión es un factor de riesgo, la presencia de hipertensión o un traumatismo de cráneo son factores de riesgo, un traumatismo a lo largo de la vida. Yo siempre pongo esto porque tratemos de bajar a la realidad en que estamos parados. Yo siempre pongo el ejemplo de un médico de cabecera de PAMI. Un médico general que tiene una cápita de PAMI de 1000 pacientes, no es raro, hay muchos que la tienen, si vemos la cifra, debería tener 420 de los 1000 que se quejen y que lo hayan consultado porque tienen olvidos. 230 tendrían que tener deterioro cognitivo y 120 tendrían que tener demencia. Algún médico de PAMI, pregúntenle cuántos pacientes con demencia tiene y va a ver que el número que les va a dar es mucho menos, y eso es porque se subdiagnostica. Eso es porque no se le pone el nombre a lo que hay que ponerle en el momento que hay que ponerlo. Esta es la realidad y esto es lo que hay que, porque es la cifra que hay en nuestro país, es decir, si hay una cápita de 1000, esto es lo que tiene que tener para la población que tiene, es una población añosa, con lo cual esto es la realidad con la que se maneja PAMI. Se estima aproximadamente en nuestro país que habría alrededor de 400.000 sujetos con demencia. Esto es un trabajo que hicimos nosotros hace unos años, una línea de trabajos en que lo que es la parte de costos, calidad de vida. El primero, bueno, este no es nuestro, en Estados Unidos el costo anual de la demencia, el costo anual de un paciente con demencia puede llegar a $47,000. En Canadá el rango va entre 9.500 a $36,000 en la forma severa. En Israel está en $17,000. Este es el trabajo que hicimos nosotros. Este trabajo nosotros lo terminamos en el 2001, se terminó publicando, creo que fue 2006-2007. Lo terminamos en el 2001 porque no se pudo, con todo el lío económico de Argentina, no se podían comparar las cifras pre y post crisis. Entonces ya no había forma de manejar los datos, entonces hubo que cortarlo. Lo que es interesante, acá está el valor a dólares de gastos en un paciente medio nuestro. Este trabajo se había hecho en el hospital, en un hospital público en Semis y en Fleni, se habían sacado, y los costos, o sea, se habían sacado los costos por prestaciones, no que pagaban en los lugares, sino el costo por prestación al menor valor de mercado, no, o sea, qué se le había hecho se sacaba el costo al menor valor del mercado y se llevaba a cuánto gasta, cuánto se gasta por paciente. Costos directos y costos indirectos. Costos directos es todo lo que se paga, incluye los medicamentos, incluye los pañales, incluye lo que sea. Costos indirectos es lo que no se deja de hacer por la enfermedad. Lo que deja de hacer un familiar, que cotiza ahora, yo no me acuerdo cuánto le pusimos de valor por hora del familiar, por no trabajar y tener que estar haciendo eso, de si el paciente tiene menos de 65 años, qué implica de dejar de ganar por la enfermedad. O sea, se calcula absolutamente todo. Esto se cortó en el 2001, o sea, se paró en el 2001, porque no, ahora estamos con uno nuevo, ahora, y las cifras no están ahora tan... El problema es que no podíamos en el 2001, o sea, el 2002 no es equiparable al gasto, el 2002 era totalmente, estaba totalmente distorsionado costos en relación a ingresos, en relación... Si uno compara 2001 con 2009, recién ahora están en valores homologables. ¿Dólares? Estos dólares, valor en dólares. Estaba en ese momento 1-1, pero en este momento estamos muy parecidos. En este momento, la cifra que nos dio del año pasado se está casi 4 veces a valor de moneda nacional de lo que estaba en el 2001. O sea que cuando saquemos la valor en dólar, va a estar el valor de dólar bastante parecido. ¿Y estos costos que están normalizados, los ítems, o ustedes los consideran de acuerdo a una norma que plantean ustedes? ¿Está normatizado internacionalmente los ítems que se consideran? Los ítems que se consideran es todo un protocolo en el cual se le pregunta absolutamente al familiar todo, desde cuántas visitas en los últimos 3 meses le hizo un médico general, si el médico general estaba fue a la casa, si fue a consultar a la guardia, si fue a consultar, si el viaje para ir a consultar lo hizo en colectivo, lo hizo en taxi, lo hizo en el auto, si esto se compara con individuos mayores que no tienen enfermedad de Alzheimer, con lo cual se le resta los costos, o sea, se calcula cuánto se gasta en el costo de la casa y se le resta el costo de la casa si no tuviera la enfermedad. Es un dolor de cabeza hacer los costos. Tomar los datos no es un dolor de cabeza, porque uno tiene el protocolo y tiene un becario que se dedica a preguntarle a la familia todo eso, ¿no? Es complicado. Después, para hacer el cálculo, sí. Y para que el cálculo sea creíble, también, porque ustedes, si yo pongo el costo, y si me escuchan de Fleni me matan, pongo el costo de Fleni, lo primero que me dirían es, bueno, pero con el costo de Fleni seguro que es caro. No. Se bajó a cuál era el menor costo del mercado para esa prestación. A riesgo que la gente de la Asociación de Familiares protestan porque ellos dicen que gastan más todavía, y es cierto, porque lo tienen que pagar. Estos son los costos en costos directos y costos indirectos de leves, moderados y severos, de $3.500 a $7.000 se paga. Después está en el trabajo quién lo paga, que es el otro drama en nuestro medio, a diferencia de en otra parte del mundo, que lo pagan los sistemas. Acá... Nosotros tenemos que preguntar si nos presta el power para llamarnos a nuestros padres para que nos ahorren. No, el gobierno es el que tiene que preocuparse de esto. Es un problema, este es un problema del gobierno. Y es más, yo te diría que hoy está la ley de discapacidad, y si aplican a la ley de discapacidad, esté donde esté, aún en un hospital público, tiene que cubrir el 100%. No hay, o sea, el otro trabajo que hicimos el año pasado es que el 2% de los pacientes tienen ley de discapacidad, hecho el certificado, porque la mayoría desconoce que exista, y la mayoría de los médicos desconoce que exista, y bueno. Y se trata de evitar bastante. Se trata de evitar bastante, muchísimo. Cuando uno se conozca. Muchísimo. Sí. Tratando. Nosotros tenemos que molesta temprana, y una terapista nos contaba que un chico con PC, la mamá le hizo hacer toda la vereda desde el tren hasta la casa porque por ley le correspondía una notebook, una persona que le esté tomando apuntes, todo eso por ley le corresponde, pero como ella se baja todo, lo lee y reclama, se lo da, pero la gran mayoría desconoce todo eso. Sí, y el recurso que viene atrás es el recurso de amparo. de hacerlo, es rapidísimo. Lo que pasa es que el gran problema en todo esto es que necesitan alguien, un abogado que lo haga, un abogado que lo haga y que haga lo que corresponde, lo cual nos viene a complicar. Si tiene bajos recursos, ya el abogado es un problema conseguirlo, pero un recurso de amparo, a mí me han llamado, a vos te ha pasado en la municipalidad, te bloquean la cuenta del gobierno, la cuenta central del gobierno de la ciudad, y tenés que en 4 o 5 horas resolverlo, porque te llaman del ministerio que no pueden mover un solo peso si vos no le resolvés eso. O sea, que está para manejarlo. La realidad es lo que dice Víctor. Nadie se preocupa, o sí se preocupan para que no se conozca, ¿no? Los costos indirectos dependen de lo que hace el familiar, por supuesto. En los estadios leves es donde el costo indirecto está más relacionado con el directo, y después bajan muchos en los estadios severos porque es el periodo de institucionalización. Hay menos horas de cuidado, ¿no? Cuando nosotros hicimos este trabajo, ¿por qué Israel tiene costos bajos? Tiene costos bajos porque tiene lo mismo que tenemos nosotros, no porque sea más barato que Estados Unidos. Tiene muchos familiares que cuidan a los pacientes y que es barato. En Estados Unidos o en los países no tienen a nadie que cuide, entonces tienen que salir a pagar, y le sale mucho más caro todavía de lo que uno calcula que tendría que ganar el familiar, ¿no? Esa es la realidad. Y ellos, en el artículo de Israel, ellos lo discuten, porque ellos están preocupados qué es lo que pasa en la generación siguiente, porque hasta la generación de ahora siempre había una tía, una hermana, una que entraba en el cuidado del paciente. Ahora, con las mujeres en la calle, deja de haber alguien para cuidar al paciente, y ellos en el artículo lo plantean, se les va a complicar y tienen que prever qué van a hacerlo con los pacientes en los próximos años. La pregunta es por qué realizó esa investigación o esos datos. ¿Por qué yo realicé? Sí, ¿cuál es la incidencia de eso? ¿Cuál es la incidencia de eso? Sí, digamos, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? Significa $11,000 por mes a 400,000 pacientes en Argentina, y ahí tenés el costo. ¿Cuál es el objetivo? Si vos no tenés datos, y yo veo al ministro de Salud, el ministro de Salud me va a contestar lo que me contestó en su momento: esto no existe, mi problema es otro. Entonces, la forma en que en algún momento esto se pueda cambiar es que vos tengas datos. Los datos no son extrapolables, yo no puedo decir que en Estados Unidos se gasta mucho. Acá la realidad es, el costo de mantener un paciente es este. El número de pacientes que tenés es esto, multiplicar. Si hiciéramos lo que corresponde, este es el volumen que habría que gastar. Que probablemente se gasta más, porque se gasta mal. Pero no entiendo si esos datos para usted, digamos, es alto, se está gastando mucho o se está gastando poco. Eso es lo que se gasta. Esto no es mucho o poco, esto es necesario. Eso es lo que muestra la realidad. Eso es la realidad. Esto es lo que hay que gastar. Pero eso es lo que se gasta por ahí. No, y ahí, ustedes decían, si hay trabajos otros, previos, por vos ahí, me estás diciendo otros trabajos. Eso yo no los puse acá porque me iría por la rama en el tema. Hay otros trabajos, o sea, yo tengo toda una línea de trabajo de lo que es la parte de economía. Otros de los trabajos buscan el tipo de medicamentos, ahí sí vos vas a buscar lo que se receta en relación a lo que se debería recetar, si es lo correcto, o sea, ahí te planteas. Acá lo que te estás planteando es una descripción de qué sería lo lógico que se le brinde y se pague por esto. Necesidades básicas, esto es lo mínimo. Ricardo, por ahí lo que hay que aclararte, Gustavo, es que... Gabriel, perdón, que él constituye un grupo de gente que sigue todo el tema de demencia y que no solamente están preocupados por los aspectos cognitivos o médicos, sino que ejercen una acción en beneficio justamente de poder mejorar las condiciones de los pacientes. Con estos datos le permite a él debatir en otros términos con las autoridades, y el motivo, entiendo, evidente en esto, es tratar de decirle a un sanitarista, dice, no, esto, para mí, ¿qué me importa? Y no, ¿cómo que no le importa? Mire lo que está gastando el país mal y inadecuadamente en este tipo de enfermedades. Por supuesto, uno puede decir que hay cosas más importantes, no, ahora pero sí entiende, es, claro, es lo mismo que para mí el prematuro y para nosotros, claro, es lo que nuestra base de trabajo y sobre eso queremos ejercer. Claro, vos tenés líneas, lo que dice Víctor, vos tenés distintas líneas de investigación, claro, dentro del grupo que vos trabajás. Yo tengo líneas neuropsicológicas y líneas que tienen que ver con la parte de, lo que yo les decía, la parte de costos, calidad de vida, que en realidad con neuropsicología no tienen que ver, pero tienen que ver con el sujeto que vos estás manejando. O sea, ¿cómo vos discutís el presupuesto cuando precisás insumos y cuando precisás... Claro. No, yo quiero preguntar algo. Me parece que, como en cualquier enfermedad, digamos, si se invierte más, se logra también ahorrar económicamente en tiempo, digamos, de atención de casos severos. Sí. Se logra eso en esta enfermedad también. Como mucha, digamos, la prevención. El gasto en el periodo de diagnóstico ahí y leve... Ahí tendríamos toda otra discusión filosófica. Ahí tenés todo el previo a esto. Ahí ya tenés discusiones más sociales que también tenés todo el previo de cómo, o sea, cómo vos lográs que esto llegue más tarde. Ahora, después lo vamos a ver. Nosotros tenemos... No, si alguien... el gobierno podría responder. Bueno, nosotros estamos aplicando programas entre 20 y 40 años para que no llegue esto a los 60. Podría decir si lo hiciera. Claro, ¿sabes? Podría decir si lo hiciera y ya me quedaría tranquilo. Por eso es que la estadística siempre da para contrarrestar o contra... Sí. Argumentar. Sí. Si admitimos eso, esa es la razón por la cual un médico general de PAMI, pido mil disculpas, no estoy generalizando, estoy diciendo casos excepcionales, les va a decir que tiene dos pacientes con esto, sobre mil. ¿Por qué? Porque alguien que sale a la calle y se pierde, son los años, no nos preocupemos por eso, no hay que hacer nada. Y no es lo mismo, como vamos a ver en alguno de los otros trabajos, no es lo mismo hacer y no hacer. No es lo mismo, o sea, no es exactamente lo mismo. Ahora, si el concepto es que no tenemos que hacer nada, porque son viejos, ¿viste? Bueno, ese es... Igual gastamos. Después. Y se ve tampoco que tanto esta parte de que si eres una persona con esta enfermedad, sí, entonces estos aparatos indirectos... Esto se gasta. Que tampoco se ve. No lo ve porque alguien los paga. El paciente viene al hospital, el paciente se saca una placa, se hace una tomografía, tiene la consulta, vino en el viaje, en la casa le tienen que comprar esto, hacer el otro, ponerle un cuidador. No lo ve porque lo tenés tan repartido. Ahora se trae una lógica de capitalismo, de que el viejo ya no es productivo. Entonces, ¿cómo es algo que no tiene que ver con una persona más pobre? No es la lógica del capitalismo, podemos discutir. Yo te diría que no es lo que pasa en los países más desarrollados. Yo creo que el mantener bien a los viejos es una cuestión de alto nivel cultural. O sea, en la medida que la cultura de los países es menor, tienen menos preocupación por los viejos. En la medida que la cultura es mayor... Claro, pero nosotros no porque tenemos... Porque ya la niñez, no hay muerte en la niñez. O sea, acá en Argentina o en estos países latinoamericanos hay otras inquietudes. Estamos esperando que no nazca Argentina, bien. No más en Argentina. Que se muere bien. No, en Argentina tenemos dos problemas. Hay varios problemas. En Argentina, eso es lo que me decía el ministro de Salud. No es así, en Argentina tenemos dos problemas. Lamentablemente tenés los dos problemas y además, tenés el problema de los chicos y tenés el problema de los grandes, porque no sos ni siquiera un país subdesarrollado que te podrías dedicar a uno. No sos Costa Rica o República Dominicana que te dedicas a eso y te terminó tu problema. Tenés el 20% de la población, que no es poco, que es esto. O sea, el 20% es envejecimiento, ¿eh? Y vas a tener cada vez más. respecto de eso. Y le hago una pregunta. Sí. Cuando existe su diagnóstico, ¿puede ser que las personas que tienen la enfermedad no reciban la medicación? Pero puede ser que no se haga nada. No se haga nada. Vamos, bueno, estos son otras cuestiones de costo. Vamos ahora sí al síndrome demencial. ¿Cómo es el concepto? El primer concepto es qué definimos como demencia. Nosotros tenemos, yo tengo varias líneas dentro de la parte de investigación. Y las varias líneas en realidad yo las terminé teniendo, yo les diría casi por, hay líneas que las hice voluntariamente y hay líneas las hice obligadamente. Lo que tiene que ver con costos y calidad de vida tiene dos ejes por el cual yo terminé, que una línea del servicio, o sea, yo hago neuropsicología, me encanta la neuropsicología, la gente que trabaja conmigo le encanta la neuropsicología. ¿Por qué hay una parte que hace esto? Porque el sujeto que trabajamos es este, y algo yo me tengo que preocupar por lo que pasa, además de por saber cómo está la parte cognitiva. La segunda justificación, y que no tiene peso menor, es que hay determinada línea de subsidios para todo esto. Entonces, yo puedo tener becarios que se dediquen a trabajar en esto y hacer neuropsicología pagados con subsidios de esto solo. Entonces, yo tengo muchos años, Judith Woodman trabajó en costos. Sin embargo, si uno pregunta por Judith Woodman, nadie va a decir que el grueso de lo que hizo Judith fue costo, fue cognición social, fue otra cosa, fue todo el lóbulo frontal. Pero ella cumplió y están todas las publicaciones que correspondían a su trabajo de costos. Y sus sueldos vinieron de la parte de costos. O sea, investigar en Argentina no es fácil, ¿eh? Entonces uno tiene varias patas para la investigación. Lo merecen los pacientes y también sostiene el poder investigar, ¿eh? Tengan esa idea, o sea, las dos cosas. Demencia en realidad es deterioro en la memoria, ahora volvemos un poco a la neuropsicología, de al menos uno de los siguientes trastornos: afasia, agnosias y apraxias, alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, y el déficit debe ser lo suficientemente, el déficit cognitivo debe ser lo suficientemente severo como para afectar lo social, familiar y profesional del individuo. Este es el criterio universalmente aceptado, que es el criterio del Manual de Enfermedades Psiquiátricas norteamericano, el DSM-4. Nosotros, a pesar del DSM-4, el DSM-4 tiene muchas críticas en la definición de demencia también, nosotros usamos el concepto de que demencia tiene afectación cognitiva con impacto funcional y trastornos conductuales. O sea que el trípode de la demencia estaría dado por lo cognitivo, lo conductual y lo funcional. ¿Cuáles son las causas que pueden dar demencia? Hay un grupo de enfermedades neurodegenerativas dentro de las cuales la vejez es la enfermedad de Alzheimer, y existen otras, nombremos otras, no vale la pena que pongamos nombre propio. Las no degenerativas, vamos a tener, en primer lugar, y la más frecuente, ahora vamos a ver en qué frecuencia se dan, la demencia vascular, y después vamos a tener muchas otras como traumatismos de cráneo, dilataciones ventriculares, hidrocefalia normotensiva, hipotiroidismo, deficiencias de tiamina, ácido fólico, esclerosis múltiples, infecciones, el HIV, demencia del SIDA, enfermedades como la enfermedad de la vaca loca, el Jacob Creutzfeldt, toxicidad a drogas, la pseudodemencia depresiva. Para contextualizarse, cuando uno habla de demencia, prácticamente el 50% de los pacientes son enfermedad de Alzheimer, el 20% son demencias vasculares, el 20% son mixtas, Alzheimer más vasculares. Por lesiones vasculares en el cerebro, o por infarto o por hemorragia. Entonces, 50% Alzheimer, 20 vasculares, 20 mixtas entre los dos, o sea que entre el 90% de los pacientes, 9 de cada 10, o es Alzheimer o es vascular. ¿Sí? Uno son todas las otras causas que vemos ahí. Vamos a ver la enfermedad de Alzheimer, la clínica de la enfermedad de Alzheimer. El paciente usualmente es traído a la consulta por sus familiares, quienes notan el problema de memoria o cambios en la personalidad. Tienen algo en la entrevista clínica que es lo que se llama el signo del giro cefálico, la tendencia es mirar al familiar cada vez que uno le hace una pregunta para asentir o no lo que se está diciendo. Habitualmente comienzan, la familia lo describe como que comenzó un año antes, con dificultades en la memoria reciente, buena memoria remota, falta de palabras, tendencia a minimizar lo que describe el familiar. En general el familiar está preocupado por lo que le pasa al paciente y el paciente dice, estos olvidos son los mismos que tiene cualquiera de mi edad. Yo siempre digo, cuando viene al consultorio un paciente y me dice, él, me olvido, estoy muy preocupado, lo más probable es que no tenga nada. Y con lo cual nos quedamos todos tranquilos. Cuando viene un paciente al consultorio con un familiar, el familiar dice, se olvida, y el familiar dice, uy, cómo hincha, todo lo que me da, todos mis amigos se olvidan y tienen exactamente, ahí algo está pasando. La queja del familiar es muy significativa, la queja del paciente puede ser, puede no ser. El paciente no parece enfermo, en general toma poca medicación, clínica y neurológicamente normal, salvo por las funciones cognitivas. Esto es lo que yo les decía antes que tenemos que evitar. Los deterioros cognitivos neuropsicológicamente tienen dos formas de expresarse. Los deterioros cognitivos se los divide en corticales, cuyo paradigma en la enfermedad de Alzheimer, y subcorticales, cuyo paradigma en la enfermedad de Parkinson o la demencia vascular. Un perfil cortical, que es lo que uno ve en la enfermedad de Alzheimer, y un perfil subcortical, que es lo que uno ve en la demencia vascular o en el Parkinson. Parkinson con demencia, recuerden que solo un 15% de los Parkinson es demencia, ¿no? A nivel del lenguaje, el paciente con Alzheimer tiene afasia, que empieza con una anomia. Yo siempre digo que los Alzheimer empiezan con una anomia de evocación, después aparece una anomia semántica, después empiezan a aparecer parafasias, después hace una fascia de Wernicke y termina siendo una fascia global, digamos que esta es la evolución de un Alzheimer. Pero empiezan en el lenguaje con una anomia. Los subcorticales en el lenguaje lo que tienen es una disartria. A nivel de la memoria, los corticales funcionan como amnesia, los subcorticales funcionan como olvidos. Ahora lo vamos a explicar más en otra diapositiva. A nivel de la cognición en sentido amplio, los dos están anormales, pero el cortical es porque no lo tiene y el subcortical, yo uso la palabra esta dilapidado porque es que tiene todo como para pero no lo usa. La visoespacialidad va a estar anormal en los dos y la afectividad va a estar anormal en los dos. Vamos a ver cómo disecamos la memoria. entre los corticales y los subcorticales. A nivel de la memoria episódica, los dos van a tener alterados el recuerdo libre de una historia. El reconocimiento, el recuerdo libre de una historia y una lista de palabras, el reconocimiento va a estar alterado en los corticales y va a estar conservado en los subcorticales. Este perfil subcortical es el que describimos en el envejecimiento también. La memoria semántica va a estar tempranamente alterada en la enfermedad de Alzheimer y va a estar conservada en los subcorticales. La memoria procedural va a estar tardíamente alterada en la enfermedad de Alzheimer y va a estar tempranamente alterada en los subcorticales. Conocer esto tiene implicancias neuropsicológicas y, como todo, tiene implicancias prácticas. O sea, si yo tengo un paciente con enfermedad de Alzheimer y yo sé que tiene afectada la memoria episódica, pero tiene conservada muchísimo tiempo la memoria procedural, ejemplo, puedo hacer que la incontinencia aparezca más tardíamente si yo entreno al paciente en ir en horas regladas al baño. ¿Sí? Si yo al paciente lo acostumbro a ir 4 veces por día al baño, y estamos hablando cuando ya tiene este tipo de trastorno, pero todavía tiene bien lo procedural, genera el procedimiento y estira mucho tiempo que aparezca la incontinencia. Esto es interesante porque este es un artículo de Bruno Dubois de la Salpêtrière, el que Bruno Dubois describe un síndrome mínimo de trastorno de memoria en el cual antes que uno pueda decir que tiene una demencia, vieron que hay pacientes que tienen trastorno cognitivo y vieron que dijimos que la memoria episódica estaba alterada, y yo les dije que cuando se alteraba la semántica ya ahí me podía diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Vieron que en un momento les dije que la episódica se altera en el envejecimiento normal y se altera en el Alzheimer, y le dije que la semántica se conserva en el envejecimiento normal y se altera en el Alzheimer. Ahora vamos a avanzar un poquito más, porque la pérdida de la memoria episódica no es lo mismo en el envejecimiento normal que la pérdida de la memoria episódica en la enfermedad de Alzheimer. O sea, ¿qué les quiero yo decir ahora? Yo podría llegar a pensar que un paciente tiene Alzheimer antes de que tenga la memoria semántica afectada. Cuando tiene la memoria semántica afectada, mi secretaria me va a avisar que viene un Alzheimer. Yo antes y muy tempranamente yo puedo disecar la memoria episódica más y ver cómo funciona el Alzheimer y cómo funciona el envejecimiento normal. Bruno Dubois describe el deterioro cognitivo leve que él llama de tipo Alzheimer o prodromo de demencia tipo Alzheimer, un paciente que se queja de pérdida de memoria, comienzo insidioso y progresivo, normal o muy ligeramente comprometidas las tareas cotidianas, pero esto es importante, lo que él llama el síndrome amnésico hipocámpico, que es lo mismo que nosotros llamamos el síndrome cortical. Recuerdo libre muy pobre a pesar de una adecuada codificación. ¿Por qué dice esto Dubois? Porque en realidad él dice que los test de memoria, él defiende mucho el test de memoria, el Busque, ¿lo conocen? El Busque Selective Reminding Test es un test que ustedes le dan una lista de palabras al paciente, pero cuando se lo están dando le están diciendo cuál es la categoría a la que pertenece esa palabra. Ustedes le muestran, por ejemplo, 4 palabras y le dicen, bueno, una de las palabras es una fruta, ¿cuál es? Pera. Una de las palabras es una parte del cuerpo, ¿cuál es? Pie. Una de las palabras es un mueble, ¿cuál es? Mesa. ¿Sí? Así ingresa la información. Entonces, Bruno Dubois dice que uno debería usar esto para estar seguro que está codificando adecuadamente la información que está entrando. si a pesar de estar bien codificada, cuando le pido la información espontáneamente, falla, y además no mejora con clave y reconocimiento, muy probablemente se esté tratando de esto, no de un envejecimiento normal, porque yo les dije que los envejecimientos normales mejoraban con el reconocimiento, ¿se acuerdan? Si además en la prueba yo le doy una lista de 10, 12 palabras y el paciente me dice 4, pero me inventa 3, ningún envejecimiento normal tiene intrusiones, ni de una lista anterior, ni genera palabras nuevas. Si ustedes encuentran intrusiones, las intrusiones están hablando de una patología de la memoria. Y esto él lo pone como bastante característico de lo que es el trastorno de la memoria episódica en la enfermedad de Alzheimer. Esto lo pasamos. Este es un artículo nuestro hace tiempo, esta es una presentación en la Academia Americana, discutiendo la cuestión esta de las intrusiones. A ver si lo puse, no. Esto es ego personal, ¿no? Es nada más. No, otra cosa. Lo escribió uno de ustedes, nosotros lo habíamos descrito, y para esa época apareció, está por ahí la cita nuestra de Netscape, refiriendo esto, creo que fue en 2000, no sé cuánto, que refirió a esto, y bueno, siempre a nosotros nos cuesta mucho más lo que es las publicaciones y salir afuera de lo que cuesta al primer mundo, lamentablemente, ¿no? Pero, un poquito de ego no hace mal. Un poquito de ego no hace mal, es cierto, pero bueno, no está mal, Bruno Dubois, por supuesto que es brillante, ¿no? La descripción. Entonces, la pregunta que yo les había dicho, es cierto, hay un olvido que está en el envejecimiento normal y un olvido que está en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo lo podemos diferenciar en el todos los días? El olvido benigno es dificultad en recordar datos relativamente poco importantes, lo que hoy me decía no sé quién, vos me decías, mi señora me dice que me olvido lo que no me interesa, bueno, ese es el olvido normal, nombre, lugares, afortunadamente. Conservación del recuerdo de la experiencia en sí. ¿Qué significa esto? Me acuerdo de que estuve en ese lugar y hay un detalle que es el que no estoy evocando. Los datos no recordados pueden ser evocados en otra oportunidad. Es mi palabra que no me salió y que después me voy con Víctor y ¡pum! Aparece sola. Hay un artículo muy lindo, si lo quieren leer, de hace muchos años, del Hermit, el recuerdo del inconsciente, ¿no? El Hermit hace todo un juego de cómo hace la memoria y que nosotros nos ponemos a hacer otra cosa y aparecen cosas en que no sabemos cómo, de algo que... ¿no? Y él hace toda una especulación, porque eso... María les habrá explicado muchos modelos de memoria, como se lo podría haber explicado yo, pero nunca les voy a poder explicar por qué sigue funcionando en el inconsciente y aparece solo en el inconsciente. Ninguno de los modelos entra en ese nivel de... Ya le remitas un montón que lo había discutido y es algo muy frecuente, ¿no? Bueno, pero esto es lo que pasa en los olvidos normales. Esto es una diapositiva que yo le envié a Cecilia Serrano, que es una de las médicas que trabaja conmigo. Esta es la queja del paciente y esta es la queja de los que están alrededor. El que se queja primariamente es el paciente. El olvido patológico, habitualmente suele haber un familiar en la consulta, dificultad en recordar datos importantes. Claro, ahí depende qué es importante para vos y para tu esposa, ahí cambia, ¿no? Pero dificultad en recordar eventos recientes, conservan los episodios más remotos, olvidan una situación completa, suelen ser reiterativos. El hecho de preguntar, o sea, uno puede tener 4 hijos y equivocarse, uno puede estar distraído y preguntar 2 veces lo mismo, pero preguntar 4 veces lo mismo ya deja de pasar por distractibilidad, ¿no? No recuerdan posteriormente lo olvidado, dificultad en encontrar nombres que posteriormente no recupera, si hay algún episodio de desorientación en la calle, digamos, todo esto corresponde al olvido patológico. Yo doy un ejemplo muy típico que se enoja mi secretaria, que es, si yo le digo a las 10 de la mañana, quiero llamar por teléfono a las 11 al doctor Víctor Fell, y a las 11:30 me la cruzo, le pregunto, ¿lo llamaste a Víctor? y me dice, me olvidé, ese es un olvido normal. Si me dice, nadie me pidió a mí que lo llamara Víctor, ya la tengo que empezar a ver a mi secretaria que algo le está pasando, porque mi secretaria, claro, no es que me miente en las cosas que hace. O sea, ustedes lo que me podrían decir, bueno, dice, no, para cubrirte, no, yo estoy seguro que me diría lo que, y si me dice que yo no se lo dije, algo está pasando. Si yo hablo con mi tía Felicita hoy a la noche, y mañana a la mañana la llamo, y mi tía Felicita me dice, hace tanto tiempo que no hablamos, algo está pasando. Esto no es que está teniendo una enfermedad de Alzheimer, no dramaticemos. Es nada más que algún médico tendría que controlar y ver qué pasa. Hay muchas justificaciones que no son Alzheimer que hacen que uno se pueda perder en la esquina de la casa y no necesariamente tenga un Alzheimer. O sea, no dramaticemos. Esto es nada más que generar consultas para prevenir, llamémosle de alguna manera. Bueno, este es el gráfico de Cecilia, en el cual la queja de la familia es mucho mayor que la queja del paciente. Esto es lo que tienen los pacientes con enfermedad de Alzheimer: deterioro en la memoria, lenguaje, en las habilidades motoras, en las gnosias, en la planificación, organización, secuenciación, trastornos de conducta que pueden aparecer, depresión, ideas delirantes, alucinaciones, alteraciones del sueño, trastornos funcionales en actividades instrumentales de vida diaria al principio y en actividades básicas de vida diaria en estadios más avanzados. Hay un trabajo muy lindo en Francia, el Paquis de Dartigues, que es un... ellos tomaron toda una población de sujetos normales, eran como, no sé, como 1500, y los empezaron a seguir a lo largo de los años. Y varios años después ya estaban los que hicieron Alzheimer, que eran normales cuando empezaron. Y ellos se fueron a ver qué cosas tenían los que tenían Alzheimer y qué cosas no tenían en relación a 5 años, 6 años antes. Y por ejemplo, los que hacían Alzheimer 5 años antes habían tenido errores en planificación de viajes y en manejo de cheques. En Francia el manejo del cheque es como el manejo de efectivo para nosotros, no es el manejo de cheques acá. O sea que cualquier persona, cualquier ser humano maneja cheques habitualmente. Y esas dos cosas hablaban de errores de planificación que ya habían tenido varios años antes. Esto es para ver un poco, esta era la placa senil que yo les decía, ese depósito de amiloide que yo les conté, y que se comprometen determinadas estructuras, y eso es lo que hace que dé la sintomatología neuropsicológica. El compromiso en hipocampo da la falla en memoria episódica, el compromiso en áreas asociativas, la falla en memoria semántica, el compromiso en zonas frontales, la memoria de trabajo. Y hay estructuras que están respetadas, las áreas subcorticales, por ejemplo la memoria procedural, que se respeta mucho tiempo, y las áreas primarias, por ejemplo, no tienen trastornos motores ni sensitivos durante mucho tiempo en la enfermedad, y uno puede hacerle pruebas de priming perceptivos o pruebas... ¿saben lo que es una prueba de priming? Por ejemplo, yo le leo una lista de palabras a un paciente y media hora después le pido que yo le voy a dar una sílaba, dos letras, y que tiene que, de la nada, generar palabras, cosas que se le ocurran en el momento. Y habitualmente usan palabras de la lista. Eso es una forma de priming. Esto se conserva durante bastante tiempo en los pacientes. Es parte de lo que sería la memoria implícita, algunos la ponen dentro de lo que es la memoria procedural. Esto, sí, ahí está. Esta es la evolución, esta es una escala cognitiva en relación a la evolución en el año, en los años de evolución de la enfermedad, y esta es la curva de caída. Esto como curiosidad, acá tienen un cerebro normal y un cerebro con enfermedad de Alzheimer, ven la atrofia, y acá tienen un corte vértico frontal en un normal, un corte vértico frontal, ven la atrofia comparado con el cerebro normal. Factores de riesgo. Este es un trabajo interesante que hicimos nosotros, que lo que hicimos fue, nosotros tenemos pacientes con lo que se llama deterioro cognitivo leve. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Son pacientes de más de 50 años que se quejan de que tienen problemas de memoria, que yo los evalúo y encuentro fallas cognitivas, pero que son absolutamente independientes. O sea, tienen trastornos cognitivos, pero no tienen afectación de su vida diaria. Estos pacientes, que se llaman, se les ha dado un nombre, deterioro cognitivo leve, tienen más probabilidad de evolucionar a enfermedad de Alzheimer que la población general. En la población general, cada año, el 2% pasa enfermedad de Alzheimer, en la población general de esta edad, y si tienen estas características, el 15% cada año pasa Alzheimer. O sea, no obligadamente alguien que tenga deterioro cognitivo leve va a hacer Alzheimer, puede ser que no haga nada en su vida, pero tiene más chance de hacerlo. Eso es lo único que sabemos. ¿Les queda claro? Como existe este concepto, nosotros nos planteamos, es un concepto que se describe en el 99, lo describe Petersen, nosotros nos planteamos por qué no vemos qué es lo que pasa con los años con esta gente. Y nos fuimos a estudiar todo un grupo de pacientes, en realidad de 1.400 pacientes, este lo hicimos con Fernando Taragano en CEMIC, de 1.400 pacientes que habían consultado, terminamos definiendo 351 que estaban en riesgo de, que tenían estas características. La conversión anual, fueron seguidos desde el 2001 al 2006, la conversión anual que tuvimos nosotros fue de 13.7, o sea, estaba bastante cercana a lo que decía Petersen en la literatura. Pero en realidad, si yo les cuento esto, lo único que estoy haciendo es refritando lo que dijo Petersen, o sea, haciendo acá lo mismo que hizo Petersen en la clínica Mayo, no, nada interesante. Lo que hicimos nosotros, nos fuimos a ver. 5 años antes, o sea, lo de Artigues, pero en este otro modelo, 5 años antes, ir a ver qué diferencias tenían. Nosotros los habíamos evaluado neuropsicológicamente, le habíamos hecho neuroimágenes, habíamos visto todo el interrogatorio de los pacientes, y fuimos a ver qué cosas distintas tenían los que convirtieron a demencia de los que no convirtieron a demencia. Lo pusimos en un modelo univariado, una ANOVA, los que convirtieron versus los que no convirtieron, todas las variables, que eran alrededor de 90 variables que tenían que ver con el interrogatorio, con los antecedentes, con los exámenes complementarios, con la evaluación neuropsicológica, cada uno de los test, de los que dieron significativos, los pasamos a un análisis multivariado, que es esto que está acá. Nos fuimos a hacer un análisis multivariado de los significativos en el univariado. Y lo que nos encontramos que la edad mayor, para la misma población que partimos, la edad mayor de 75 años nos aumentaba un 63% la posibilidad. La escolaridad menor de 12 años aumentaba un 64%. La inactividad laboral aumentaba 240%, 2.4 veces la posibilidad de evolucionar. Un test de vocabulario del BASI menor de 49, 3.9 veces, 4 veces, 400%. Un test de denominación menor de 51, 2 veces. Si hubieran tenido alguna alucinación, ahí se nos iba para arriba. Un mini mental bajo, 2.9 veces. Tener un deterioro cognitivo leve, y esto tiene que ver, yo no les quise complicar la vida, en realidad porque nosotros dividimos los deterioros cognitivos leves en deterioro cognitivo leve, deterioros conductuales leves y psicosis tardía. Tener un deterioro cognitivo leve aumentaba 2.6 veces y cada punto de más en el CI protegía, o sea, cada punto de más que tiene en el CI al principio protegía 3.6 veces. Lo que hicimos es, hicimos otra cosa, lo pusimos en un análisis factorial para ver cómo jugaban los factores, esos factores cómo pesaban, ya no cada uno por separado como se los mostré, sino puestos en un modelo, en ver cómo pesaba cada uno y cuánto era el peso hacia la rotación a demencia. Y lo que encontramos que el 55% de la variabilidad de rotación, esto es enorme, estamos hablando de alguien que tiene riesgo a 5 años después es tardemente, ¿no? Ese es el lo que estábamos comparando. Que tengan baja escolaridad, que tengan baja denominación, o sea, que el nivel previo haya sido bajo, que el CEI haya sido menor de 111, la edad por supuesto que juega siempre, porque a más viejo más problemas, no trabajar en la tercera edad y la presencia de bajo vocabulario e intrusiones en la memoria, o sea que todo esto explicaba la mitad de los que rotaban versus los que no rotaban. Si uno va y estudia y discute lo que es reserva cognitiva, en realidad todo esto es reserva cognitiva. Y es un poco lo que decíamos antes. Si uno no sabe que existe esto, uno dice es la evolución inexorable de los años. En realidad existe la evolución inexorable de los años, pero existe infinidad de cosas que uno puede hacer para que todo esto cambie y la evolución sea distinta, ¿no? Esto es el úselo o piérdalo, ¿no? Es el cerebro, uno debe usarlo y toda la explicación por la cual uno lo usa y funciona, ¿no? Es interesante, yo estuve el año pasado, fue en Chicago, la reunión, una vez por año se hace una reunión de enfermedad de Alzheimer, ¿no? De que es monstruosa, ¿no? Porque debe haber alrededor de 5.000 trabajos que se presentan. Y el año pasado la reunión de Chicago fue sobre prevención. Claro, hasta hace 5 años, si ustedes me hablaban a mí que trabajo en Alzheimer, de hacer prevención en Alzheimer, yo los miraba y les decía, el Alzheimer viene en los genes, aguantate tu vida y llegarás a hacer Alzheimer lo que tengamos que hacer Alzheimer, ese era el concepto. La discusión en la reunión del año pasado tiene mucho que ver con lo que yo venía discutiendo desde la mañana. Hay muchos factores que juegan más allá de los genes, y los genes se expresan antes o después en relación a todo lo que viene pasando en el medio. Y hay una de las investigadoras hizo todo un cronograma en las distintas etapas de la vida y cómo jugaban, como lo que yo hice acá, que tomé 5 años, bueno, ella tomó desde el nivel sociocultural de la familia hasta todos los factores desde lo perinatal, etcétera, los puso en un modelo de regresión y terminó haciendo cómo jugaba cada uno de los factores para terminar teniendo la enfermedad antes o terminar teniendo la enfermedad después, y marcaba todo el peso que tenían cada uno de los factores y cómo uno puede actuar a lo largo de toda la vida. O sea, hoy por hoy, para este grupo de pacientes, lo que a mí me quedó claro después del trabajo, después de lo que hicimos, es que el paciente esté todo el día en su casa o que el paciente haga cosas después de los 65 años, cambia sin duda en lo que va a pasar 5 años después. O sea, eso es lo que a mí me dio como resultado el trabajo que yo hice. Lo que presentaban el año pasado es que dependí, que yo puedo actuar, y lo que yo les decía más temprano, puedo actuar en muchas etapas y puedo cambiar absolutamente todo esto. Tengan idea que la enfermedad de Alzheimer, si yo logro correr 5 años el comienzo, baja el 50% la prevalencia para la generación. Si yo lo corro 10 años el comienzo, baja el 75% la prevalencia. O sea, son estos juegos estadísticos, pero que tienen que ver con la realidad, que si uno podría llegar a tener la enfermedad y no expresarse absolutamente nunca, ¿entienden? El no expresarse implica de muchas cosas que yo haga en el medio, implica lo que vos me pedías, muchas cosas preventivas en el medio, que si yo no las hago, bueno, el resultado son los 45 o 55 años de sobrevida y que la enfermedad ni siquiera se expresaba porque no podíamos llegar. Vamos a ver la evaluación neuropsicológica. Yo tengo otra presentación, o sea que eso lo salteo. Le paso rápido lo que tiene que ver con el laboratorio como curiosidad. En realidad el laboratorio, lo que se hace hoy no es para diagnosticar, sino se hace para descartar otras causas. Esto es como curiosidad. Es normal, es en enfermedad de Alzheimer, esto lo sacamos. Neuroimágenes, en realidad lo que hay hoy de neuroimágenes hasta ahora, porque en unos meses va a cambiar, es que esto es un cerebro normal y este es un cerebro con enfermedad de Alzheimer, porque yo sé que clínicamente este señor es normal y esta señora tiene enfermedad de Alzheimer. Si no, nadie me puede afirmar absolutamente nada. Lo mismo a nivel de la resonancia. Como yo sé que este es un Alzheimer y este es un normal, yo les muestro la atrofia y les digo, en realidad, sin saberlo clínicamente, no puedo hoy por hoy demostrarlo. Si se estudia volumetría hipocámpica, tampoco me da el valor absoluto. Esto lo pasamos. En realidad yo siempre pongo esta diapositiva que es la contrapartida. ¿Por qué yo le hago estudios a un paciente? Para no encontrarme que tiene esto y que no me di cuenta que lo tenía, que es un hematoma subdural y no una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que puede parecerse, el sujeto añoso puede expresarse exactamente igual, y esto yo lo opero y el paciente sale absolutamente curado y no tiene nunca más nada, ¿no? Esto es interesante porque esto se está haciendo, de todas formas, lo que ustedes tienen acá es el SPECT mide, les está midiendo la circulación cerebral, la circulación en distintas áreas cerebrales. Y lo que tienen acá son controles, esto es lóbulo temporal, esto es lóbulo occipital, ahí estaría el tronco cerebral. Esto que ven ahí marcado son los hipocampos, que están en rojo los controles, porque hay mucha función en el hipocampo. Lo que ustedes están viendo en el Alzheimer, fíjense en que esto está desaparecido porque los hipocampos no están funcionando. Hoy por hoy lo que se está haciendo es PET marcado con glucosa. El PET ya no mide circulación, sino que mide consumo de glucosa. Esto se hace en Buenos Aires y sirve, digamos, tiene una sensibilidad y una especificidad alta. Esto lo pasamos, a ver si lo puse, esto lo pasamos, porque son discusiones técnicas. Esto no se está haciendo en Argentina, pero sí ya se está haciendo y se va a hacer en muy poco tiempo. Acá hay marcadores, hay biomarcadores, el líquido, los de sangre no sirven, se los descartó ya. Hay biomarcadores en líquido cefalorraquídeo para encontrar qué pasa con la proteína del amiloide o para encontrar qué pasa con esa proteína tau que les dije que estabilizaba los filamentos y que cuando se fosforilaba de más hacía la agregación dentro de la neurona. O sea que esto se va a hacer en pocos meses. Esto lo pasamos, no vale la pena. Esta es la foto de lo que yo les decía. O sea que será posible controlar la degeneración de la neurona. Por ahora no controlar, por ahora de marcarlos y demostrarlos en vivo. Eso sí. No hacen un diagnóstico solo clínico. No hacen un diagnóstico solo clínico, exacto. Esto que están viendo acá, bueno, son los ovillos neurofibrilares, esperen un poquito. Se los muestro porque es interesante. Lo que yo les decía antes, ustedes tienen las placas amiloideas, que es el depósito de esa sustancia rara entre las células, y tienen la degeneración dentro de la célula. La placa amiloidea se produce por una proteína que se corta en un lugar donde no corresponde. Todos tenemos la misma proteína, pero esa proteína es soluble. No sabemos por qué, en algunos se corta donde no corresponde, se deposita y hace la placa senil que da el Alzheimer. Esa es una de las causas. La otra, de las causas no, de la forma fisiopatológica, no sabemos qué lo determina. La otra es, estos microtúbulos que están, esta es la neurona, este es el axón, el microtúbulo, tienen proteínas y tienen sustancias que la estabilizan, que son estas proteínas, que son las proteínas tau, que cuando se hiperfosforila, se desagregan, se separan y se agregan irregularmente y terminan dando estos depósitos neurofibrilares. Esto es interesante porque todo esto se va a hacer, creo que ya a partir de junio en Buenos Aires lo tenemos. Esto estamos hablando, lo tenemos para investigación, ¿eh? No para hacérselo a mi tío. Esto lo que es en vivo ir con marcadores que marcan los depósitos de amiloides. Acá tienen un sujeto normal que no marca nada y un sujeto con enfermedad de Alzheimer que el marcador va y se deposita donde hay amiloides. ¿Qué es esto? PET. ¿Es PET? PET. Tomografía por emisión de positrones. ¿Por con alguna sustancia. Con una sustancia, sí, sí. El problema que había, esto yo estuve dando bastante vuelta, porque el problema que teníamos acá es que tiene una vida media muy corta, que no llega a una hora y media la sustancia que se produce, y los ciclotrones acá están lejos de los... tenemos ciclotrones en Ezeiza y los aparatos para hacer PET en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay un ciclotrón en donde está el Rojo, hay dos ciclotrones más, pero es medio lío para el transporte, no nos daba para nosotros acá en Buenos Aires. Ahora, el fin del año pasado apareció otra molécula nueva que dura 6 horas. Entonces, nos da tiempo para hacerlo y se va a empezar a usar ahora, creo que junio o julio se va a empezar. Y se va a hacer en semique, se está armando para hacerlo. Pero es absolutamente a nivel de investigación, no hay nada, o sea, no hay, esto es por protocolos de investigación clínica, no nada clínico, porque esto todavía necesita, esto estamos hablando de a dónde estamos yendo, esto necesita todavía unos años de que se termine demostrando bien, se termine, digamos, que pase a la etapa clínica. Bueno, esto lo paso porque esto no tiene sentido. Le quería mostrar el otro. Hay un trabajo muy lindo, si les interesa el tema, hay un trabajo de, lo pueden buscar en Google como el Nun Study, que es el estudio de las monjas, salta en Google rápido, si usted pone Nun Study, salta directamente, es un estudio que se hace en un convento de monjas en Estados Unidos, muy interesante, porque un neurólogo consigue, Snowden consigue que las monjas le donen el cerebro de ese convento de clausura cuando se moría. Después terminaron no solo donándole el cerebro, sino que además le permitieron que las revisara y además le permitieron, que fue lo más interesante, que leyera los diarios de las monjas que se habían muerto muchos años antes, cuando habían entrado al convento. Entonces hay toda una disquisición acerca de lo que es la reserva cognitiva, es apasionante, los trabajos sacados, Snowden se ganó la lotería, porque cualquiera, ¿quién lo publica con eso? tiene ahí para todo el resto de su vida seguir sacando trabajo y seguir haciendo cosas lindas, cosas interesantes. Y él demuestra, por ejemplo, que él tiene, o sea, tiene muy controlado todo lo que es el factor externo, porque todas las monjas viven igual, comen igual, duermen igual, o sea que las variables externas se le limitan bastante. Una de las cosas, le estoy haciendo un reduccionismo, una de las cosas que encuentra en monjas que hacían Alzheimer, de monjas que no hacían Alzheimer, era que muchos años antes, creo que 25 o 30 años antes, en los diarios de la escritura de las monjas que terminaban haciendo Alzheimer tenían escrituras más concretas y menos simbólicas, menos... claro, esto uno lo puede interpretar como el huevo o la gallina. Se describe el fenómeno, después si una cosa produce o no produce, o por una cosa lo tiene o por otra cosa lo previene, bueno, eso se seguirá investigando, pero está muy lindo. Él muestra monjas con el mismo grado de depósitos de amiloide, los dos cerebros exactamente con la misma carga de amiloide, una demente y la otra absolutamente normal, ¿no? O sea, tiene esas disociaciones, en los cuales empieza a hablar sobre la reserva cognitiva y cómo juega la reserva cognitiva en eso, en la que era normal y la reserva cognitiva se había agotado, en la que era demente con la misma carga de patología, ¿no? Está muy lindo, si lo quieren buscar, está bastante, bastante interesante. Sí. Sí. En este trabajo no lo pusimos. Ahora tengo dos niñas, pero en este no lo pusimos. Es más, vos me podrías preguntar si estaba controlada la variable de estímulo cognitivo o estímulo cognitivo, no estaba, esta es una de las limitantes del trabajo. Nosotros ahora tenemos dos becarias, una que está trabajando en la parte de estimulación cognitiva para ver qué pasa en estos pacientes puestos en protocolos de estimulación cognitiva, y otra que está trabajando en lo que es no en estimulación cognitiva, sino en el trabajo con las familias, a ver cómo cambia el adecuado manejo de los conocimientos cognitivos hacia los familiares. La tontería esta de la memoria procedural, yo les hice una explicación mínima, todo esto tiene aplicación en lo que hace el paciente, y si uno se lo explica a la familia y la familia lo maneja adecuadamente, la hipótesis es que tendrían que evolucionar distinto. No sé, nosotros lo vamos a saber en dos o tres años, imagino que se podrá tener un resultado de eso. O sea, una trabaja en el grupo de pacientes y otra trabaja en el grupo de familia. Y no están cruzados, son dos investigaciones por separado. Ahora en Estados Unidos, yo estuve hace un mes, había toda una discusión vino la WIC, esta que va en tres dimensiones para estimulación, había toda una discusión de la ventaja de usar las tres dimensiones y no dos dimensiones en rehabilitación y en estimulación cognitiva. Como curiosidad, no sé si se va a terminar demostrando o no se va a terminar demostrando. Bueno, vamos a ver algunas cosas, porque no nos da para ver todo. En realidad es todo un desarrollo. Vamos a ver el rol de la neuropsicología en cada uno de los pasos que tiene que ver. ¿Para qué sirve la neuropsicología? Nos quedó claro que la neuropsicología está muy emparentada con todo esto, ¿sí? ¿Para qué sirve la neuropsicología? Ese sería un poco cuáles serían los roles de la neuropsicología y dónde estaría cada una de estas cosas. Vamos entonces. El primer concepto que es importante es separar lo que es detección de diagnóstico. Que esto se lo confunde todo el mundo y mucho más los médicos. ¿Por qué hay que separar esto? Porque uno tiene baterías de detección y tiene baterías de diagnóstico. Baterías de detección son las que, y les digo, en otros lugares la usan personales entrenados nada más que para tomar esa batería y sin ningún conocimiento de otra cosa. Por ejemplo, el Mini Mental, por ejemplo, un test del reloj. Son baterías mínimas que sirven para detectar que dicen que algo está pasando, pero no qué está pasando. ¿Sí? Las baterías de diagnóstico desde el punto de vista neuropsicológico son las baterías que nos dicen qué está pasando, pero qué es lo que está pasando. Si yo quiero ser más técnico, yo les diría que las baterías, ustedes saben que existe algo que se llama sensibilidad y algo que se llama especificidad. Sensibilidad es poder captar la mayor cantidad y que no se me escapen posible, por más que me entren sujetos que no tienen lo que estoy buscando. Especificidad es que lo que yo digo es, y no que haya ahí adentro cosas que no son. ¿Les queda claro? Las baterías de detección son de alta sensibilidad, más allá de la especificidad. Cuando yo busco baterías de detección, busco sensibilidad. Cuando yo busco baterías de diagnóstico, busco especificidad. Yo no quiero tomarle un test de memoria a un paciente y que ese paciente después el resultado pueda ser de un Alzheimer o de un normal exactamente lo mismo. ¿Sí? Las baterías de diagnóstico son las que se usan en los servicios de neuropsicología. Las baterías de detección son las que se usan en la asistencia primaria, neurólogos, psiquiatras, geriatras, médicos generales o aún personal de enfermería. No diagnostican nada, no dicen nada, lo único que dicen es hay que estudiarlo. Eso tiene que quedar absolutamente claro, porque si no se confunde y la gente piensa que hace cosas y hace diagnóstico con esas cosas. Esto es, como yo les decía, si alguien, un pariente mío, me llama y me dice, se desorientó en la esquina, que vaya a ver a un neurólogo. Eso es alta sensibilidad. El neurólogo tiene que darle la especificidad para esa desorientación. He abierto un punto más acá. En las baterías neuropsicológicas, en los equipos de neuropsicología, tienen relación tiempo-costo. Y el otro punto que uno no tiene que confundir, lo que es investigación con lo que es asistencia. O sea, un protocolo de investigación a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos puede llevar, y una gnosia visual a mí me puede llevar 6 meses estudiarla, no horas. Uno se pasa meses con un paciente. Eso es investigación, investigación con modelos cognitivos, absolutamente básica y súper interesante, pero eso no es para hacerle a todos los pacientes. Entonces, uno tiene lo asistencial, que es el tiempo en relación al costo. La batería más chica que me dé el mejor resultado. Eso es lo que uno trata de buscar. Algo que uno tiene que tener en cuenta es que existen los criterios diagnósticos, y los criterios diagnósticos involucran la neuropsicología, pero involucran más cosas. ¿Qué significa esto? Que yo solo con una batería neuropsicológica no puedo decir que un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer. Para decir que un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, yo necesito tener otros elementos. Existen los criterios diagnósticos, que son el gold standard del diagnóstico de la enfermedad. Nosotros usamos el DSM-4 para demencia, y yo les puse 2 que se usan, el NINS-ABRA para enfermedad de Alzheimer y el NINS-AIEN para demencia vascular. Si a alguien le interesa, me puede mandar un email y yo se los pasamos, cualquiera de esas cosas. El criterio diagnóstico de demencia, el DSM-4, yo ya lo nombré. El del NINS-ABRA es importante. Fíjense en que enfermedad de Alzheimer probable es síndrome demencial de acuerdo a examen clínico documentado por un minimental o un símil y confirmado a través de test neuropsicométricos. O sea que el NINS-ABRA en 1984 ya decía y daba cuál era el rol de la neuropsicología y cuál era el uso de la neuropsicología. Nos llevó como 20 años que la gente lo entienda, ¿no? Porque todavía puede haber algún neurólogo que piensa que puede hacer el diagnóstico y que no. Los criterios son de la década del 80, ya daban en cuál era el rol de la neuropsicología y que para trabajar en esto la neuropsicología tiene que estar en el medio de todo esto, ¿no? Y después, por supuesto, necesitan todos otros criterios que son criterios clínicos, que no es la neuropsicología. O sea, yo con la neuropsicología puedo definir patrones, patrones que se acercan a, pero no puedo definir enfermedades. Esto es para que tengan idea de la enfermedad de Alzheimer, de qué es lo que uno juega. Ustedes juegan con trastornos cognitivos, que es lo que evalúan en la neuropsicología, y en el medio tienen lo funcional, que se viene afectando, la motricidad, que puede aparecer más tardíamente, los trastornos del humor y los trastornos de la conducta. Digamos que si hacemos el nivel de deterioro en relación al tiempo de evolución, esto es la cronología, cómo van apareciendo. Bien, este es un artículo muy lindo de en este artículo está, yo les diría que está la gente más importante, Leonard Wachauer, Herman, Jeffrey Camus, que trabajan en el tema, y ellos en el 2007 sacan lo que llaman los criterios de investigación para diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, revisando los criterios del MINS-ADRA. MINS-ADRA fue en 1984. 1984 son muchos años para que sigamos usando lo mismo que hace 20 años. En realidad muchas cosas pasaron. Y lo que ellos hacen, y que uno tiene que tener en cuenta, es que lo llaman criterios de investigación. Esto todavía no puede aplicarse a la clínica, pero es una cuestión de tiempo. ¿Cómo son los criterios que ellos ponen? El cuerpo diagnóstico de los criterios van a ser la pérdida, ¿dónde está? El cambio progresivo y gradual en la función de la memoria reportado por el paciente o un informante por más de 6 meses. La evidencia objetiva de deterioro de la memoria episódica en los test. Esto generalmente consiste en déficit en el recuerdo libre que no mejora significativamente o no se normaliza con clave o con test de reconocimiento, está después de una efectiva codificación. Es lo que yo les estaba diciendo antes. O sea, yo siempre rescato esto porque hace 10 años yo discutía con amigos míos neurólogos y me decían, en cuanto salga el marcador del Alzheimer, la neuropsicología se va. Y la neuropsicología sigue y va a seguir muchos años más, porque no hay el marcador absoluto y no está el marcador absoluto. Es más, yo no creo que sea una sola enfermedad, yo creo que son varias, me complica la vida todavía. Pero la neuropsicología, aún en lo que está por venir, tiene un rol clarísimo, ¿no? ¿Y qué otras cosas tienen un rol claro? La volumetría del hipocampo, la búsqueda del líquido cefalorraquídeo, lo otro que yo les decía, de beta-amiloide, proteína tau, el PET con glucosa y el PET con el Pittsburgh, con los marcadores, lo que yo les estuve mostrando previamente. Pero fíjense en que todos estos rasgos de soporte, o sea, son para soporte, el eje sigue siendo la clínica, aún en lo que va a venir para los próximos años. Y este es el rol clave de la neuropsicología. Bueno, criterios de exclusión no vale la pena. Baterías de detección. Esto es interesante porque este es un editorial de Neurology del 99, de Gifford y Cami. Esta frase es interesante. Corrientemente, cerca del 75% de los pacientes con demencia moderada severa son no reconocidos en médicos de asistencia primaria. No estamos hablando de Argentina, estamos hablando de médicos de asistencia primaria en Estados Unidos, o sea que tiene exactamente el mismo problema que tenemos en Argentina. En uno de los estudios, el 97% de los pacientes con deterioro cognitivo leve no son diagnosticados. ¿Por qué? Por todo lo que yo les decía antes. Y esto se agrava con otra cosa. Se agrava con un defecto de formación en la facultad. En la facultad y todo lo que viene atrás de la facultad. El cerebro, la mente y el resto del cuerpo son cosas independientes. Hace poco en la secretaría, en el ministerio ahí del gobierno de la ciudad, discutiendo si los psiquiatras tienen o no tienen que hacer medicina clínica y preguntándome uno de los psiquiatras para qué van a hacer un año de clínica a los psiquiatras y después lo que van a hacer no tiene nada que ver con la medicina. Dicho por un médico y dicho por un psiquiatra. Yo lo miraba, a mí no me entra en la cabeza que un psiquiatra no sepa medicina, porque no me entra en la cabeza que una confusión uno no pueda dejar de interpretar que puede no ser por un efecto psicológico, y, ¿no? Bueno, eso hace e hizo que en la formación médica se le enseñe a palpar el hígado, a ocultar el pulmón, pero nadie le enseñe nada de neuropsicología. La neuropsicología no existe en los planes de la Facultad de Medicina. Bueno, muchas veces no existe la psicología. Bueno, por otro lado, es peor, ¿no? Peor porque es, claro, pero imagínense, esto que describe Cummings es porque un médico sabe ocultar muy bien, pero no sabe preguntar ni buscar algo que pase en lo cognitivo. Herramientas de detección, nosotros trabajamos con todo el grupo de la neurológica, el Mini-Mental, que lo van a... El Mini-Mental es bárbaro, es sumamente discutido porque se lo quiere usar para cosas que no hay que usarlo. es una herramienta de detección, es para un médico general que tiene 20 minutos para ver un paciente, para saber si manda a estudiar o no al paciente, no para saber si el paciente tiene algo o no lo tiene. Es detección nada más. Bueno, estos son, se hicieron normas para Buenos Aires, ahí está la curva ROC con sensibilidad y especificidad, el 85% y 92% para enfermedad de Alzheimer. No detecta el mini mental, si ustedes quieren detectar deterioro cognitivo leve, a nosotros nos dio una sensibilidad del 18%, o sea, no detecta absolutamente nada, 2 de cada 10 detecta, o sea, que es muy malo. O sea, que si uno quiere detectar deterioro cognitivo leve en asistencia primaria, tendría que tener otros test. Con el mini mental solo el médico general no lo puede detectar. Instrumentos de detección, nosotros, esto es lo que usamos en el grupo nuestro, mini mental, test de reloj, test de serie gráfica, un mini test de denominación y un mini test de memoria. Claro, la gente del equipo nuestro tiene más tiempo que 15 minutos. Entonces, pero esto no lleva tanto, yo les diría que en 12 minutos debe llevar una evaluación. Lo que pasa es que es 12 minutos para esto solo, no es 12 minutos para toda la consulta. Bueno, este es el test del reloj, esto es esto paseando por Barcelona me encontré de Dalí. Ajá. Y es interesante porque el test de los 7 minutos, se le pide al paciente que dibuje el reloj colocando las horas, se le pide que ponga las agujas en las 4 menos 20, ¿no? Y se le asigna puntaje porque estén presentes los 12 números, el orden correcto, las dos agujas, indicando las 4, las 8 y el 10 kilogramos. Es un test de detección para... Estos son ejemplos de trastornos visoespaciales, estos ya son mucho más severos. Esto, hay dos trastornos acá, en realidad hay un trastorno en la codificación semántica. Recuerden, cuando yo a ustedes les digo, pongan las agujas en las 4 menos 20, el 4 va en directo, pero el 20 es 8, tienen que dar la vuelta, con lo cual tienen que pasar por el sistema semántico. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer se altera el sistema semántico, con lo cual no sabe dónde poner el menos 20. Se hace un lío bárbaro. Y lo otro de este paciente es que se quedó pegado y siguió poniendo números, o sea que tiene también el componente frontal acá, ¿no? Esta ya es una paciente mía frontal, pero esta era una frontal absoluta, ¿no? 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, esto ya es una perseveración severísima, ¿no? Pasamos acá, esto es algo que usamos en la práctica, es bastante frecuente, es el test de series gráficas, se le pide que a lo largo del renglón repitan esta serie y lo que pasa, se quedan perseverando, y este es el bucle que lo tiene que copiar en realidad una vez, y lo que pasa es esto, empieza a ser más redondelito que con lo que corresponde. Perseveraciones. Pasamos. Esta es la versión del test de denominación, lo que publicó Cecilia. En realidad tomó el test de Boston. Nosotros trabajamos mucho con el test de Boston, es un test noble, es un lindo test, mal adaptado, mal traído por Panamericana, o sea, pero si uno le reordena las láminas, es un buen test. Esto de lo que hizo Cecilia fue seleccionó cuáles eran las láminas más sensibles y específicas para detectar enfermedad de Alzheimer. Seleccionó 12 de las 60 láminas. Lo que se hizo fue esto, se buscó la curva ROC y se buscó la sensibilidad y especificidad, primero para cada una de las 60 láminas y después se sacó para todo el test y ahí fue que terminó la publicación. Lo que es interesante de esto es, fíjense en cómo uno tiene que tener en cuenta, este test está hecho para detección de enfermedad de Alzheimer. Si una fonoaudióloga quiere usar esto, es un mal test. ¿Por qué? Porque no están balanceados los estímulos. Lo que están hechos, los estímulos están hechos para una determinada patología por sensibilidad y especificidad. O sea que uno puede agarrar el test, pero tiene que saber el que lo hizo, qué hizo para armarlo, qué digamos, está dirigido a enfermedad de Alzheimer. Las baterías de diagnóstico, en realidad, bueno, esto es lo de los test neuropsicológicos, que hay que usarlos. En realidad nosotros tenemos infinidad de baterías, baterías para la parte cognitiva, hay baterías que son lo que yo llamo enlatadas. ¿Alguien conoce el test hacen más chicos, no? Sí. El test de Jordi Peña, el test de Barcelona, es un lindo test, pero es un test enlatado. Claro, sería como el Uni de Nebraska, ¿no? Son test que viene todo lo que uno tiene que hacer en el mismo test. Está bien, está pensado con el autor, con una línea. El de Jordi, yo tengo mis diferencias, pero el Uni de Nebraska, bueno, el de Jordi es más, tiene muy mezcladas las posiciones y las líneas con las que va a trabajar. Viste que Jordi está medio mezclado entre la escuela rusa y Benson, y hace unos líos ahí en el medio. Pero el test está lindo, ¿no? Desde el armado yo tengo diferencias, pero no importa. Estos son escalas que vienen, son escalas prearmadas, y lo que yo siempre me planteo es, si uno no quiere pensar mucho, lo que conviene es usar una de esas escalas, porque ya tienen todos los patrones de respuesta y todo lo que uno tiene que ir buscando. No es lo que a mí me gusta, yo prefiero, bueno, este es el ADA, para ver las pruebas que incluye para memoria, lenguaje, Francia. El ADA está estandarizado en Argentina, esto es el grupo de la neurológica, hizo toda la normatización y está la estandarización, los valores para nuestro país. Nosotros, yo prefiero usar distintas baterías para cada una de las cosas que a mí me interesan, no usar un protocolo completo de baterías. Yo tengo una batería propia que no es inventada por nosotros, sino son distintas baterías. Y lo que a mí me pareció más interesante para semántico, más interesante para ejecutivo, más interesante, bueno, ahí fue que se armó la batería. En realidad lo que estamos usando hoy en atención, estamos hablando de batería asistencial, ¿no? En atención, en spam, dígitos, símbolos y el trail up, en memoria la batería de señores, el passat y la torre de Hanoi, en lenguaje, en test de denominación, token test, influencia verbal, en visoconstrucción, cubos y el test del reloj, visopercepción, matrices. Se usa de cálculo aritmética, razonamiento abstracto, analogía, para funciones ejecutivas, trail B, fluencia verbal y el Wisconsin, es el que está ahí abajo. Digamos que este es lo básico que se usa para la parte asistencial. El otro concepto que yo uso, a mí me gusta, una de las debilidades mías es publicar, mandar a hacer publicaciones, es divertido, me divierte hacer trabajo, con lo cual uso cosas que están muy probadas, porque eso después me permite en una publicación que no me empiecen a cuestionar por qué usé tal cosa o por qué usé tal otra, ¿no? Entonces el balance de cómo está armado el protocolo nuestro depende del gusto, de la experiencia y del conocimiento externo que hay de los test, ¿no? Ese es el esquema general. Lo que nosotros hacemos es esto: yo pienso en funciones, no pienso en test. O sea, los test no sirven para nada, los test son nada más que herramientas. Yo siempre cuento, vos lo conociste, a Bernard Lorán. Bernard Lorán no tomaba test y estaba una hora y pico con un paciente haciéndole pruebas neuropsicológicas que él las armaba en el momento, y él decía lo que tenía el paciente sin necesidad de tener ninguno de estos test prearmados. En realidad lo podemos hacer perfectamente. Lo importante es el modelo que uno se arma de cómo el paciente está haciendo esa función y cómo yo voy explorando cada uno de los modelos y qué es lo que voy buscando en cada uno de los modelos. Esto es un gráfico que nosotros usamos bastante, que es el pasaje a funciones neuropsicológicas. Este es el gráfico más general, ¿no? Atención, memoria, vocación, lenguaje, visoconstrucción, visopercepción, razonamiento abstracto, a partir de una normalización de los resultados, o sea, el resultado del paciente, que aplica una fórmula que lo normaliza, un Z-score, o sea, cuál es el resultado del paciente en relación al resultado de los normales, y se arman curvas. Por ejemplo, acá tienen una curva en rojo de enfermedad de Alzheimer, acá tienen una curva en azul de pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El paciente, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, si le falla en la memoria, no recupera y falla en el lenguaje, en lo semántico. El paciente con Parkinson, si le falla en la memoria, recupera muy bien, el lenguaje tiene bien, ¿eh? Uno va viendo las diferencias Acá, por ejemplo, tienen lo mismo comparando enfermedad de Alzheimer, el rojo, perdón, y demencia frontotemporal. Por ejemplo, algo interesante, las demencias frontales, las demencias frontotemporales, uno está tentado a decir que la gran diferencia entre un Alzheimer y una demencia frontotemporal, una demencia frontotemporal es una demencia degenerativa del lóbulo frontal. Un Alzheimer es degenerativo de todo global los dos tercios posteriores del cerebro. Uno está tentado en decir, el frontal falla en los frontales, el Alzheimer falla en todo el resto. Resulta que uno cuando lo pone, la diferencia no está en lo ejecutivo, la diferencia está en todo, cómo actúan todo el resto. O sea, los dos tienen falla en el sistema ejecutivo. Uno, primariamente ejecutivo, y el segundo, secundariamente ejecutivo. Mi jefe Tamarófel decía que, como si uno tiene un edificio, tiene pilares y tiene el techo. Uno puede sacar el techo o uno puede tirar los pilares y se cae el techo. El frontal, uno le saca el techo. El Alzheimer, uno le saca lo que permite que ese techo se sostenga. Entonces el techo se les viene abajo y ustedes, si se basan, yo el otro día me reía porque decían, no sé qué nota que salió en el diario, hablaba de un mini test para demencias frontales. Si yo sé que no tiene otra cosa, muy probablemente ese mini test me diga que es frontal, pero tuve que haber hecho todo el resto para decir que no tenía otra cosa. Claro, aún el que lo publica hace todo el resto para saber que no tiene otra cosa. El problema es el que lo lee y se queda enganchado pensando que con eso solo hacen el diagnóstico, ¿no? Bueno, esto es otro de los, es una comparación de Alzheimer con afasia progresiva primaria. La afasia progresiva primaria bien en toda la parte cognitiva y falla a nivel del lenguaje. ¿Cómo estamos en tiempo? 15 minutos más. 15 minutos. Vamos a ver qué. ¿Esto está bien? Bueno, esto es lo que yo les mostraba antes, la importancia en esto de la neuropsicología. Esto lo pasamos. Esto lo pasamos. No, hay otra cosa que lo quería. Vamos a ver si podemos ver esto. ¿Se acuerdan? Yo les conté este esquema. Este esquema tiene, yo siempre cuento, Freddy Micheli, del Hospital de Clínicas, escribe un tratado de neurología y me pide que coordine todo lo que es la sección de demencia. Yo le pido a Luis Fornazari que escriba un tema, yo escribo otro, Nitrini otro, o sea, junto varios para hablar de demencia, para el tratado de Micheli. Y cuando me manda el artículo Fornazari, se peleaba con el artículo mío. ¿Y qué era lo que pasaba? Pasaba algo que es, nosotros usamos neuropsicológicamente esto. Neurobiológicamente, nada es absoluto. Los Alzheimer, que son el paradigma de la demencia cortical, tienen afectado el núcleo basal de Meynert, que es subcortical. Los Huntington y los Parkinson, que son absolutamente subcortical, tienen, cuando uno va a buscar, lesiones corticales. Entonces, ni uno es cortical ni el otro es subcortical absoluto. Entonces, Luis se pasaba discutiendo eso y yo venía en el capítulo siguiente hablando de los perfiles corticales y subcorticales. Tuve que llamarlo y ponernos de acuerdo cómo hacíamos para explicar que los dos teníamos razón. Estos son perfiles que sugieren, no son perfiles neuropatológicos. Bien, vamos entonces a ver esto. Otoño, primavera, invierno. Lo que tiene la enfermedad es una distancia. Vamos a ver. Va a mirar las palabras que yo le muestro ahí. Una de las palabras, esto lo va a memorizar y después se lo voy a preguntar. Esto es lo que venga a cantar. ¿Cuál es? Aquí. Un animal. Una parte del cuerpo. Un mueble. Aquí. Muy bien. Repita los números que yo le voy diciendo. 582. 6439. Ahí es la evocación espontánea. Una de las palabras es una fruta. Ahí se le da la facilitación. Una de las palabras es un animal. Y una de las palabras es una parte del cuerpo. Bien. ¿Entienden? Con esta prueba ustedes están buscando cómo está la evocación libre y cómo está la facilitación, y ustedes ahí pueden separar lo que tiene que ver con lo cortical de lo que tiene que ver con lo subcortical. Estamos usando, les estoy dando el MIS, que es el mínimo de los test de búsqueda, ¿no? El test de búsqueda es mucho más largo que esto, tiene varias láminas. Veamos. Yo le voy a demostrar unos dibujos y me va a dar el nombre. ¿Qué es eso? ¿Esto? Anomia. Bien. ¿Esto? Tengo que usar anomia, no. Esta. Computadora en realidad es una armónica. Y la pantalla se ve mejor que esto. Nunca hace una descripción del uso, no puede poner el nombre. ¿Vieron el paciente mostrándole cosas mínimas, como uno ya se puede ir imaginando qué es lo que va teniendo? ¿No? Esta señora es una bacteria. ¿Helicóptero? Pulpo. Esta señora hace la denominación absolutamente normal, tenía el mismo trastorno de memoria que la señora anterior, pero en la denominación esta señora estaba perfecta y la señora anterior estaba alterada. ¿Cuál debería ser? Este es el reloj que hace esta señora. Y este es la copia de la figura. Y esta es... Esto es súper interesante. Fíjense en cómo persevera, ¿sí? Con una visoespacialidad buena. Esta era la otra señora. Y miren esto, cómo el desastre ahí, bueno, y esto. Y fíjense en cómo hace mucho mejor esto. ¿Por qué? Porque esta señora tiene un trastorno cortical, esta señora tiene una enfermedad de Alzheimer, la otra señora tiene un trastorno subcortical, el dije ejecutivo, es una enfermedad de pequeños vasos. Bueno, estos son los perfiles, esto lo pasamos rápido. Ahí tienen, perdón, como ejemplo, paradigma de los deterioros corticales, la enfermedad de Alzheimer, de los subcorticales, los extrapiramidales como el Parkinson, el SIDA o la enfermedad de pequeños vasos vasculares. Esto lo pasamos. Esta, a ver, esta es una paciente mía con una demencia frontal. A ver si. Fíjense la perseveración. Haciendo el dibujo. Muy bien, perfecto. ¿Ven que esto es como una guarda? Quiero que lo empiece ahí y lo vaya repitiendo para allá. No sé. Este es el resultado, ¿no? Se quedó pegada ahí. Este es el reloj que habíamos visto antes. Muy bien. Vamos a hacer como que es un reloj. Ponga los números de las horas como están en el reloj. Ven, 10, 10, 10. Ven, ahí está, ¿no? Dos palabras ya para terminar. Es importante también lo que tiene que ver con la neuropsicología, con los ensayos farmacológicos. Ustedes saben que se prueban drogas para estas enfermedades. Y la neuropsicología tiene un rol clave. No es el único rol, porque está claro que no solo uno tiene que demostrar que un paciente cambia en una prueba, sino que tiene que demostrar que cambian en todos los días, ¿no? Entonces hay varias cosas que implican para esta prueba. Esto lo ponemos acá. Tienen, por ejemplo, acá sí uno tiene que ser mucho más. Si yo tengo que hacer un ensayo farmacológico, yo no voy a usar mi protocolo. ¿Por qué? Porque mi protocolo no va a ser comparable con el protocolo de Carlos Mangone. Por más que estamos usando baterías, pero vamos, yo voy a estar usando tal para atención, él va a estar usando tal otro para atención, yo voy a estar usando tal para memoria, él tal otro para memoria. Entonces, se trata, para poder comparar entre protocolos de distintos grupos, se trata de usar baterías en común. Mi ensayo farmacológico, el ADAS, es uno de los gold standard de uso. Si yo tendría que hacer un ensayo farmacológico con mi grupo, es muy probable que incorporara el ADAS para que eso sea comparable con otros estudios. Estos son los que se están usando, ¿no? Bueno, listo. ¿Preguntas, dudas o...? El rol de la neuropsicología es clave, es clave en el diagnóstico inicial, es clave en el seguimiento, es clave porque en la medida que cada vez queramos llegar más temprano, la neuropsicología es la que, como veíamos los criterios de investigación, la que va a permitir llegar más temprano, y es clave para el manejo de los pacientes. Lo único que yo rescataría como negativo es que después de todo esto no nos quede el concepto que la neuropsicología son los test, o que la neuropsicología en esto son los test. Los test sirven como sirve la mesa de mi escritorio, no mucho más que para estar ahí para que yo le apoye cosas. No piensa, no me da diagnóstico, me ayuda. ¿A quién ayuda? A ustedes que tienen adelante el paciente. Y lo último que le quería decir, que es lo que habíamos hablado antes con Víctor, recuerden que ustedes cuando están leyendo trabajos, ustedes están teniendo una distribución de una curva de Gauss. Cuando ustedes ven 100 pacientes o 100 personas están metidas acá adentro, cuando ustedes están en el consultorio con uno, el uno de ustedes puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá. ¿Sí? Y aún todo esto es normalidad. Entonces, ¿cómo yo conceptualizo esto con lo que ya nos pedía más temprano? Yo tengo que saber quién tengo que estar adelante. Bueno, eso es lo que te permite jugar con este que vos tenés adelante. ¿Sí? Uno no debería perder nunca de vista que esto es estadística de poblaciones. La estadística de poblaciones sirve para inferir, pero el criterio final es nuestro. Hace un mes, cuando estuve en Estados Unidos, Kaplan fue un neurólogo de la parte de vasculares, tiene cantidad de libros, es uno de los tipos, ha sido brillante, y le dieron una de las conferencias centrales de la Academia Americana de Neurología. Y yo lo fui a ver porque estaba Heinemann, en realidad Heinemann hablando de apraxia, después seguía Kaplan y me quedé escuchándolo porque hablaba hizo una presentación de medicina basada en la evidencia, y lo que él hacía era, ustedes saben que hay criterios de medicina basada en la evidencia, que la medicina basada en la evidencia está basada absolutamente en cifras. O sea, yo tengo que hacerle tal cosa a mi paciente porque en el 82% pasa tal cosa. Es así la medicina, que es muy buena porque nos muestra qué es lo que más probabilidad tiene nuestro paciente de hacer si yo hago lo que ellos dicen que haga. Lo que él hace, lo que él hizo, que estuvo espectacular, presentó varios casos y puso cómo resolvía el caso José Medicina basada en la evidencia y cómo recibía, manejaba el caso con criterios de evidencia, pero con criterios de experiencia. Y mostraba pacientes vasculares cómo terminaba uno y cómo terminaba el otro. Y claramente terminaba mucho mejor el que usaba todos los criterios, pero que usaba los criterios de acuerdo a lo que él, a la experiencia que él había tenido, ¿no? Yo lo resalto porque estamos hablando en la conferencia central de la cuna de las estadísticas y cifras, ¿no? Todo eso es válido, es apasionante, el paciente es el paciente. Y eso es lo que tenemos que recordar nosotros. ¿Sí? Bueno. Quiero... Dos cositas. Sí. Una cosa que me parece que a este punto le va a interesar, el papel que, el rol que yo sé que cumple tu equipo, el rol de la psicopedagogía. Uh-huh. Dado que escuchamos realmente una conferencia brillante respecto a problemas que me parecen, dos sentidos. Primero, problemas que coinciden con el enfoque del curso, y en segundo, que no hay hiatos tan grandes en los modelos que hemos venido planteando respecto a los conceptos que vos planteaste, y eso realmente me gusta mucho. Y lo otro, para hacer un comentario de esto último que decís, vos sabés que está habiendo ahora un grupo de gente, creo que son españoles fundamentalmente, gente que está también en la red RIMA, que debemos conocer, que está hablando sobre la medicina basada en la complejidad, más que la medicina basada en la vida. Pero respecto a lo de la psicopedagoga, ¿sí? Bueno, de hecho nosotros tenemos, dentro del equipo nuestro tenemos una de nuestras neuropsicólogas que es psicopedagoga. Yo creo que aún en lo que tiene que ver con la parte de adultos el rol es clave, no son dos cosas distintas en lo que tiene que ver con todo el desarrollo y lo que tiene que ver con lo que manejamos nosotros. Yo les cuento, por ejemplo, Barry Ryder habla de un concepto de la retrogénesis en este tipo de pacientes. No todos están de acuerdo, ojo. Barry Ryder de Nueva York es bastante conocido, bastante importante. Él hace todo un desarrollo de cómo se genera la desdiferenciación en sentido inverso a lo que fue la maduración en los chicos, y él elabora, si lo quieren buscar en internet, un concepto de la retrogénesis en estos pacientes y la importancia de cómo esto se desdibuja, cómo se fue armando y cómo, digamos, por eso yo creo que el rol de la psicopedagogía es clave también en esto, ¿no? De hecho, Mónica Herman está hace años en el equipo nuestro, o sea, ha estado añares y nos contribuye muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario chiquito. Estos talleres de la memoria que están surgiendo así, recién esta semana me enteré de un taller de la memoria. Tiene que ver con que se está generalizando esta idea de mantener a la persona mayor así en actividad mental para prevenir, ¿no? ¿Tendrá que ver con eso? Sí, sí, sí. Mira, hace 20 y pico de años, cuando yo había ido a Francia, estaba la Jim Cerbeau, la gimnasia cerebral, en el Kremlin Bicêtre. Lo que hacían era, recibían a los pacientes y diferenciaban. Los que tenían deterioro cognitivo iban para la neurología, los que no tenían deterioro cognitivo iban para estos programas, los ponían en programas, pero no son programas de entrenamiento solo de la memoria. Tienen que ver con resocialización, tienen que ver, o sea, es mucho más amplio, ¿no? No, porque fue, digamos, en un lugar que no tenía nada que ver con asistencia médica. Son talleres, actividades. Y no sé cómo estarán esos orientados. Esto estaba en las y hay muchos que tienen esa orientación. Después hay muchos que son reduccionistas. Yo estoy en contra, ustedes habrán visto por ahí de las palabras cruzadas, de no sé qué esto, de no sé qué lo otro. En realidad todo depende cuáles son los gustos de cada uno de nosotros. Creo que hay que fomentar que uno mantenga la actividad dentro de algo que le genere gusto y le genere placer, no obligar a alguien a hacer palabras cruzadas o hacer un sudoku diciéndole que con eso va a estar mejor si no le gusta hacerlo. Creo que uno tiene muchas más chances de lo que es solo intelectual para activar el cerebro, o sea, la pintura, el arte, hay muchas más cosas que solo hacer actividades puntuales. O sea, yo por eso a mí a veces esto de los talleres de la memoria, como esto de los libritos para estimular la memoria, me parece que están bien puestos en un contexto. No, a mí me sorprendió que existiera, simplemente me enteré que existía uno, la primera vez que lo veo, digamos. El punto ahí es, por eso yo lo que tengo, lo que a mí me preocupa un poco son los reduccionismos. Que alguien, porque se lo sienta dos veces por semana, media hora, frente a una computadora, estamos hablando de normales, le van a cambiar la vida. No, le puedo modificar. No para sentarse con un solo un programa de memoria, sino con que se pueda conectar por internet. O sea, hay otras cosas para manejar que creo que funcionan. Bueno, muchas gracias. Bueno, a las 2 viene María Pugliese para hablar de la práctica. Dame, ¿querés que te lleve la algo? Si yo tengo algo Gracias.